Hola, mi nombre es Leo Astudillo, estoy como siempre con mi compadre Rob Núñez y esto se llama Punto de Giro, un podcast en que analizamos todo lo que es relacionado con el quehacer del cine desde el punto de vista del guión. ¿Cómo está, compadre Rob? Bien, compadre, bien, súper. Ha sido una... Fueron 2 semanas más o menos, 2 semanas bastante de harto trajine, pero bien, bien, no me puedo quejar, bueno. La última vez que hablamos, nos contaste que ibas a un festival de cine en La Serena. ¿Nos querés contar un poquito de eso? Ah, sí, po, sí, po. Fui a trabajar en técnica, como les había contado, pero igual les había contado un poco de qué iba la técnica. Y estuvo bien, estuvo súper tranquilo, po. Lo más choro, entre comillas, fue que estuve proyectando en el... Que bueno, lo puse en Instagram y todo. Estuve proyectando en el cine de La Serena, como en el antiguo cine de La Serena. Bueno, yo soy de La Serena. Antes de que llegaran los malls y weá. Y fue súper lindo, man, porque el cine lo van a cerrar, weón. Entonces fue como... Hubo algo poético ahí en proyectar en el cine donde vi Jurassic Park, caché, que bueno, comentaba el otro día que fue la primera película que vi. Entonces fue... Hubo ahí como un encuentro romántico con el cine de una manera, ¿cómo decirlo? Como fortuita. Qué bacán eso. Así que sí, fue bacán. Muy agradecido por la oportunidad del festival. Y estuvo re buena la parrilla en todo caso, así que bacán. Oye, y me imagino que ese cine del que tú hablas era el mismo cine que tus papás iban antes que te tuvieran y cosas Yo por el creo que estilo, ¿no? Sí, pues yo creo que sí. Yo creo que ese cine... Desde que yo tengo uso razón que estaba ahí, ¿cachai? Entonces debe haber sido el mismo cine de antaño. ¿Y en qué época llegaron los malls con los cines digitales? El mall allá a Serena llegó el 99, llegó con la amenaza fantasma. ¡Oh, qué brígido! Nada que ver, pues. Y oye, pero igual llegó antes, el mall llegó a Serena antes que Antofa. Para que veáis. ¿En serio? Sí, ¿en porque serio? Sí, de hecho yo me acuerdo que mis primos de parte materna, tienen familiares que vivían en Serena y ellos iban a vacacionar los veranos allá y cuando volvían, esto, imagínate, Antofagasta antes del 2002 creo que llegó como el primer pseudo mall con un líder, acoplado a un líder. Y ellos nos contaban como historias de lo que es un mall, de lo que es un replay. Tampoco había replay, ¿cachai? En los 90 en Antofa no había nada. Pues, bueno, el McDonald's llegó el 2001, para que te caiga un... El McDonald's llegó tarde a Serena también. Sí, eso llegó tarde, porque llegó el mall, pero el mall llegó con otras cosas, no llegó con McDonald's. Según lo que yo sé del mall, es que habían como que estaban todas las tiendas de marca como juveniles. Onda, mis primos siempre llegaban de Serena con weas Billabong, no sé, pues Vans. De esa época, viste que eran todos como skater, ¿cachai? Yo era el guatón flojo, pero ellos eran los deportistas. Digo, era el guatón flojo, como que ahora no lo soy. Como que ahora soy el guatón deportista. Claro, o no guatón, ninguno de los dos. O solo soy. Claro, oye, y ese, volviendo al asunto del cine... acá había, en Antofagasta también teníamos dos cines en realidad, y los dos eran similares, quizá uno era más chico que el otro, el más grande se llamaba Cine Nacional, y el otro tenían era dos, la Gran dos, Vía, bueno. Sí, la Gran Vía, y eran los dos similares como en su estilo, me imagino que eran como setentero o ochentero, con butacas de cuero rojo, pero ese cuero súper, ya está, sí, que está súper. Como duro, que está como ya liso de tanto poto y espalda rozar en el cuero. Y es como un olor a pochoclo viejo y como parafina para que le echaban a las tablas. De esa bola. Qué asqueroso, güey. Sí, pues, y ahí yo también pues, vi esta Jurassic Park 2 ahí, pues yo me acuerdo. Y, ¿La 2 claro, de qué año es? Del 98. Claro, 97, 98, una cosa así, sí. Claro, y yo creo entrar ahora a ese cine igual me darían cosas. Yo creo, porque todavía está el complejo ahí, creo que es como funciona como un teatro ahora, porque tenía ese aspecto de teatro. Así claro, que igual, todo eso bonito sí eso. Funcionaban también como el centro, entre comillas, de eventos. Bueno, claro, ponele el cine este, el de Serena, el Centenario, después, eso ya ahora más entrado a los 2000, grabaron X Factor ahí. ¿Cómo X Factor? Cuando ya estaba cerrado, sí, po. El pero hay X Factor. Pero espérate, ¿hay X Factor en Chile también ahora? Hubo, sí, pues hubo uno. No tenía idea, weón. Para que veáis, pues, para que veáis el país que abandonaste. No, está surgiendo, esperaron que fuera. Sí, pues, tiempos mejores, pues, amigo. Vendepatria. Oiga, cuénteme, ¿cómo está usted? Yo, súper bien. Estuve haciendo. Ah, lo más interesante es que estuve haciendo una semana de experiencia laboral en una serie de televisión de la BBC. Oye, para la gente del campo como yo, ¿qué es experiencia laboral, man? Experiencia laboral es como lo que le llaman a ustedes como una pasantía, pero no tiene acoplación a la universidad. Es como una cuestión que tú la buscáis solo. Ah, perfecto, pues bueno. Entonces yo fui una semana entera a hacer como un shadowing, como no sé cómo lo traducirían en español, pero básicamente no tenía descripción de trabajo. Lo único que tenía que hacer yo era como seguir al equipo de director y los asistentes de director. Nada más. Onda, ¿qué hacía ahí? Puta, yo me pasé tomando nota y preguntando wea. Eso fue lo que hice yo. Pero, ah, ya, pero bueno. Pero como era súper activo, es que ahí al work experience puede llegar gente de todo rumbo. Onda, alguien que no tiene idea cómo se hace cine o en este caso televisión, puede decir como, oye, es que me gustaría intentar ver qué onda. ¿Puedo ir así como a work experience? Y te mandan y tú miráis nomás, ¿cachai? Pero yo, ¿serio? Como tenía, bueno, claro, po, así funciona. Onda, si eres como profe de matemática, podí ir. Sí. De lo que tú seas, exactamente. Puta, qué buena. Verdulero, podía ir. Y ah. Es que la BBC tiene como ese rollo de ser como inclusivo también, integrar a todo, como es una cuestión de que se paga por impuestos, como bueno, hablamos claro, otra vez. Claro, pues, entonces todo tienen como paga, un deber. Todos tienen derecho a estar ahí, me imagino. Exactamente, tienen como un derecho de deber social asociado, que es implícito. Y bueno, el trabajo que hacía yo, como vieron que era bien proactivo, me pasaron una radio también y estuve trabajando como casi de floor runner, que es como el asistente perro de todo, onda, el que va a buscar, desde el guan que va a buscar café o que va a buscar a los actores o el que pide silencio, claro, etc. Y me gustó harto, onda. La serie en sí es una serie que se llama So Awkward, como decimos, como tan, muy incómodo. Muy incómodo, exactamente, qué buena traducción. Y es una serie como de los twins, de los adolescentes prepúberes a adolescentes 17 años. Perfecto. Y bueno, en la quinta temporada le va súper bien a ellos, tienen como su audiencia niche. Y es una serie como bien comedia, bien, bien suavecita. Y, ¿es ficción? Sí, ficción. Es de una escuela y no sé si cacha la audiencia algo que se llama Inbetweeners. No sí, sé si llegó a Chile. Sí, yo, o sea, llegó, pero como todo lo que llega aquí. Medio ya. Piratería, medio cable. Y SAT, una wea así, ¿o no? Claro. Bueno, es como una versión de light de eso. Porque en Inbetweeners hablan, usan lenguajes soez. Y son hablan de sexo. Claro, palabrotas. Y hablan de sexo, etcétera. Pero este no. Este es como más ambientado para más niños, más inocente. No tiene como. Ah, ya. Onda, hablan de, si hablan de chica y hablan de chico, hablan de amor. Ya, ¿cachai? No hablan de pechuga. Y... No, no hablan de Vigo. Ni una onza de reggaetón. ¡Oye! Entonces, era súper como super light en la ambientación del set, más bien. No del... Hola. Buena onda de la gente. Y bueno, y me gustó. Y hice hartos contactos, harto lobbying ahí, harto networking. Estuvo viola. Y también terminé Sharp Objects. Se acabó la temporada. Ah, sí, sí caché en Twitter, weón. Y bueno, quiero nada más que volver a recomendarla. O sea, el final de temporada muy bueno. Sí que la línea de esto de hacer una clase de cómo desarrollar un personaje. Ah, oh, muy buena. ¿Tú qué has visto últimamente? Puta, te hice caso la última vez que hablamos y me puse al día con Better Call Saul. Ah, ya, perfecto. Y creo que estoy gratamente satisfecho, man. Qué bueno. Estoy satisfecho con creo que Better Call Saul como que agarra ciertas cosas que Breaking Bad, que me gustaban mucho de Breaking Bad, y que después ya obviamente por temas de la densidad de la serie como que perdieron. Que es como esto de los espacios muertos de los personajes. Creo que, uh-huh. Creo que logra captar súper bien y darle vida a los personajes a través de sus espacios muertos. Y eso creo que es lo que más me ha gustado de la serie, de hecho, más que la trama, que bueno, la trama está súper buena, pero creo que esos espacios de intimidad, de silencio, de soledad, sobre todo con el Jimmy. hermano, con el hermano de Ah, el Jimmy, Chuck. con Chuck, no, me han parecido. De hecho, Chuck me parece un personaje muy interesante. Lo detesto al viejo, obvio, porque es el pulso de la serie, pero me parece súper interesante lo que hacen con él, bueno. Sí, son todos los personajes así. Y mientras más, sin hacerte spoiler, mientras más lo veas, van a ver caras conocidas. Eso No, es si lo único que. yo ya quedé al día, weón. Ah, chucha. O sea, te mandaste. No. O sea, ya, ok, te agarró bien entonces, te agarró de las bolas. Sí, no, si me en dos semanas quedé listo. Estoy listo para el quiz. Che, tu madre, ya, bueno. Así dan ganas de ver Sí. series, gracias Netflix. Sponsor de este episodio, ya, ojalá. Igual, destruyendo el sponsorship me cae mal Netflix, weón. No, no me voy a cansar de decirlo, weón, pero me cae medio mal. A mí no, por favor. Si están escuchando, por favor, no. No escuchen a este tipo. Te voy a poner un pito encima. Claro, después cuando decís el programa, Te voy a poner un jingle encima. un jingle de Netflix. Te El voy a poner una. tum. Te voy a poner la zona Palacio, el galeón español. No sé por qué, pero. Eso es lo que se me ocurrió. Oye, buena, y antes de que sigamos para cerrar el tema de la pasantía, ¿y Ah, ya. cómo se accede a esos servicios? No sé si es un servicio, pero ¿cómo se accede a eso? Lo van publicando, o sea, no un servicio, sino que las producciones de la BBC y otras compañías, pero principalmente la BBC, los postea en distintas redes sociales, lo advertizan en. Advertizan, cacha. Lo No, bueno, publicizan Lucho en. Jara, bueno. Claro. En sus páginas oficiales, sobre la página de trabajo que tienen, porque tienen una página solamente de trabajo, jobs.bbc.co.uk. Qué choro. Yo lo vi en un grupo de Facebook de mi año de universidad, o sea, una cuestión de la universidad, pero como te digo, no va asociado con tu nota ni con una parte de un módulo de la universidad, nada, es absolutamente externo. Claro. Y tú postulas, yo mandé una cover letter, una carta de interés con mi currículum y me llamaron. Y tal cual. Y eso. Bueno, piola. Sí, y dicen que no se aprovechan al 100% estos recursos. No lo podía creer yo. Onda, no todas las semanas, porque era una persona por semana y no todas las semanas tuvieron a alguien. Mentira, la Dora. Y hubo Qué semanas que fome. alguien se como que decía, no, esto es muy estresante para mí y no volvían. Puta, pendejos, pues, probablemente. Sí, bueno. Pero Así bueno, que ya esa es la está. parada. Ya Ya está. está. Lo voy a estar avisando por Twitter porque estuvieron haciendo un making of de detrás de escena y aparezco en algunas partes. Entonces, No, ¿en si serio? aparecen esas cosas, voy a estar compartiendo. Ojalá me den un crédito de IMDb. Voy a mandar un mail por eso. Así como. Oigan, quiero salir en la página. Oye, yo hice al menos tres cafés por día, así que por favor, por lo menos, póngame como el aguador, no sé. Coffee Boy. Claro. Sí, por mínimo. Sí, bo. El esclavo hispano ahí, por lo menos, pongan. Hispanic friend. Ya, ¿Saltemos bacán. en materia? ¿Cómo? ¿Saltemos en materia ahora? Sí, pues por ¿Entremos? favor, póngale. Ya, perfecto. Hicimos un poquito de. Un intento de teaser por Facebook en el grupo de El Rebaño Mecánico, asociado con Ovejas Mecánicas. Nuestro gran espacio también de podcast en espacio de YouTube. Y también en el Twitter oficial de nuestro podcast, Punto de Giro Pod, POD, sobre de qué trataba este episodio. Obviamente, si se miran, si se fijan bien en la imagen, van a ver unos datos que no tienen nada que ver con lo que vamos a hablar en realidad. Este no es el podcast número uno de De Cachureo cachureos. o de Kiki Borandé tampoco. Pero podría, ojo, ahí tenemos un Pero nicho, weón. sí, podríamos empezar a hacer. ¡Aquí a la cabeza! chiste chileno. Asumo que la mayoría de la gente que está escuchando es chilena. pero sí, vamos a Perdón, hablar perdón por de. Chile. Discúlpeme. Vamos a hablar de los personajes y en los niveles ideales de los que unos personajes deberían estar para ser contundentes, o sea, personajes tridimensionales. Exacto, compadre. Y Se habla, yo creo que se habla mucho, así como en el Vox Populi de la gente, se habla mucho sobre los personajes tridimensionales y la verdad, pero no sé si realmente existe como un conocimiento, bueno, probablemente no, pero está todo bien. Existe un conocimiento de lo que implica, ¿cachai? La sí. tridimensionalidad, o sea, tridimensionalidad, obviamente son tres dimensiones, pero ¿qué es eso? Yo estoy de acuerdo con lo que dices tú, que se maneja, es un término que se maneja en el Vox Populi así, tal cual como punto de giro, que es la razón por la que Exacto. usamos ese nombre. Es un término que se maneja en el vernáculo normal. Pero, claro, así como yo creo que la gente se debe hacer una idea. Significa que un personaje es un poquito más contundente, tiene un poco más parece De ser más capas. real, parece más real que un personaje menos desarrollado. Pero empecemos entonces a conversar de qué significa, cuál es qué es lo que define un personaje tridimensional. Pero yo creo que deberíamos empezar al revés, empezar con los menos dimensiones. Lo claro, los unidimensionales, ¿no? Que sería El los mínimo. cero dimensionales. En tu opinión, ¿qué sería un personaje unidimensional, compañero Rob? O sea, por lo que yo he aprendido, obviamente esto siempre sale desde el aprendizaje, por lo que yo he aprendido a lo largo de mi benevolente carrera, los personajes unidimensionales son, por ejemplo, los que implican solamente como un impedimento menor para el personaje, ¿cachai? O para la trama, o más que un impedimento, también pueden ser como personajes que tienen una función única dentro de un esquema narrativo, ¿cachai? Por ejemplo, los Porg, ¿cachai? En The Last Jedi, que es como, su única función es ser un alivio cómico, ¿cachai? No es como otros personajes que son alivios cómicos, que tienen otra función y tienen trama, ¿cachai? O, por ejemplo, ¿te acuerdas de Friends? Ahí buscando ejemplos y que ojalá toda la gente haya visto. En Friends está este vecino que es el señor Heckles, que es No, un, ya. es un viejo desgraciado que vive como en el piso arriba, ¿cachai? Y que anda como todo el día en bata y weá. Y ese personaje, para lo único que está, ese personaje no tiene ninguna incidencia en la trama. Eso es muy importante en un personaje unidimensional, que no tiene ninguna incidencia en la trama. Entonces ese personaje lo que hace es ser un viejo desgraciado que tira bromas pesadas a Jennifer Aniston, a Ross y a los personajes que habitan el edificio, ¿cachai? Entonces cumplen la dimensión que tienen esos personajes es cumplir una función muy puntual y que no tiene ninguna incidencia en la trama. Es el viejo que les deja como una herencia cuando se muere. Les deja como los contenidos de su ¿Qué? departamento. Es que yo, Sí, toda mi weón. experiencia, todo mi conocimiento de Friends es de segunda mano. Porque yo nunca le había sentado así como, ya, veamos Friends. Siempre ha sido Anda, como. ¿en serio? Sí, de hecho, yo he estado viendo Friends en los últimos meses porque Nicolás lo ve a la hora de la cena. Y yo, puta, estoy escuchando un podcast o algo, pero estoy como al lado de ella comiendo con ella, ¿cachai? Y está Friends Claro. de fondo. Pero nunca, así como de cuando lo daban en Chile doblado, jamás, jamás como lo pesqué. Ah, qué loco. Interesante, me parece muy interesante. Pero bueno, Pero estoy. Dale, dale. claro, creo que tenía razón, ¿no? Puta, aquí me falta la Pauli, que es como la más experta en Friends One, pero sí creo que es él, bueno. Era un viejo de bata, bueno. Era un viejo que estaba todo el día con bata y que era un viejo de mierda, básicamente. Así en Nueva York. Así en Nueva York. Batas y viejos de mierda. Claro, en todas las cuadras. Aparte de la distinción, yo estoy de acuerdo con tu definición de un personaje unidimensional, pero también quería hablar sobre el personaje en sí, no solamente en función de la trama. En mi opinión, un personaje unidimensional también no tiene aspectos elaborados. No Desarrolla esa. tiene, por ejemplo, un deseo, ni tiene tampoco una falla. No hay conflicto interno. Vamos a hablar de esto más en materia mientras avance el podcast. Pero, por ejemplo, para dar un ejemplo que sea entendible, Dale. los zombies en Popular. una película serían un personaje unidimensional, porque no tienen contundencia. El virus en la película Contagion, por ejemplo, claro. Funciona como un personaje porque es un antagonista principal, pero no tiene deseos ni anhelos ni obstáculos. El primer, claro, como te cumple una función única dentro de la trama. El T-101 en la primer Terminator. El primer Terminator. Su función es solamente matar. El Chuache. El Chuache es la 1. pero el Chuache es un personaje que tiene cinética. Sí, pero por eso quería discrepar contigo. Perfecto. Porque a pesar de que es un personaje que impulsa la trama, también es unidimensional en el sentido de que no tiene otra función más que ser el antagonista y matar. O sea, es un robot, no tiene más deseo. El T-Rex en Jurassic Park tampoco. Claro, de hecho, el T-Rex como que simplemente es porque así nomás. Pues. Claro, que es una bestia. Generalmente las bestias, los monstruos, los fantasmas, a menos que sean fantasmas o unos personajes más elaborados que requieran que los humanos hagan algo para que ellos puedan como avanzar al, no sé, como Patrick Swayze en Ghost, el fantasma del amor. es un personaje con más carne, pero claro, quería hacer esa distinción de que bueno, también pero ese buen partía vivo. Claro, partía vivo y después, bueno, ahora murió, se lo tomó en serio el roleplay. No. Yo a veces veo, siento en la calle si se mueve una moneda, será Patrick Swayze. Una lata que se mueve con el viento, ¿habrá sido el viento realmente? Oye, nada que ver, pero esa escena, la escena de Ghost, la escena casi final, cuando... ¿Se lo llevan los fantasmas? No, cuando él logra intimar con su señora. ¿Lo de la greda, decís tú? No, claro, cuando se besan y todo eso. Ya, pero es Whoopi Goldberg. Es Whoopi Goldberg, pues. Sí, pues. La loca se está zampando a Whoopi Goldberg, pues. Progresista, ¿eh? Mismo sexo, interracial, Hollywood. Bueno, pasó de todo en ese momento, weón. Todo pasantes. Y nadie cachó, weón. No tal. Era Whoopi Goldberg, po. Yo nunca lo olvidé. Yo de niño vi esa película y dije, ¿qué mierda estoy viendo? Mujer blanca con mujer negra. Me prometieron el fantasma del amor y esto no sé lo que es. Gracias a la traducción de los latinos. Pasemos a bidimensional. Por favor. Bidimensional, ¿qué? Entonces. No sé, ¿qué te parece a ti? Yo creo que a diferencia de los personajes unidimensionales, yo creo que los bidimensionales lo que hacen es efectivamente, si bien no tienen desarrollo tampoco, lo que hacen es efectivamente hacer avanzar la trama. ¿Cachai? Uh-huh. Ir presentándole problemas a los protagonistas, ir presentando dificultades, ir, por ejemplo, vuelvo con Friends, weón. El personaje de Paolo, no sé si te suena Paolo. Sí, era uno de los novios de Rachel, ¿no? Es como el gran novio que tiene Rachel antes de estar con Ross. Paolo Beneguzzi, y que es una huevonada, ¿no? Como que su gracia es ser ahueonado y... Italiano, me imagino. Sí. Totalmente. Ya, entonces, italiano. como todo italiano, ¿sí tú? Hashtag racismo pasivo. Hashtag la clase indígena. Entonces, este personaje lo único que hace a lo largo de la trama, ¿cachai? Es como te decía, retrasar la trama romántica de Ross con Rachel o ponerle dificultades a esa trama romántica. Pero como personaje... No tiene mayor desarrollo, sino que su participación dentro de las tramas hace que los demás personajes avancen. A diferencia del personaje anterior, del unidimensional, que solo son como obstáculos, ¿cachai? Uh-huh. Menores, el personaje bidimensional efectivamente genera un desarrollo en el personaje al que está orbitando. Porque, uh-huh, por ejemplo, Paolo... Lo que hace, ¿cachai? Primero es quitarle, entre comillas, no estoy aquí, no tengo que revisar mis privilegios, es quitarle, entre comillas, a Ross la oportunidad de estar con Rachel, ¿cachai? Uh-huh. Y entonces lo que hace es que todas las ejecuciones del personaje Pablo a lo largo de la temporada en la que sale están enfocadas en que en que Ross tiene que ser un nombre más bacán que Paolo, porque nosotros lo vemos como un saco de weá, como público, ¿cachai? Entonces, la incidencia de Paolo en la trama implica de que Ross mejore como personaje y que nosotros como público al mismo tiempo, como que digamos, oh, Ross igual me enamoraría de él. ¿Cachai? Igual sería mi juzgando Ross. Y por ¿Ya otro hoy se llama lado, eso? ¿Ya sí, hoy se llama eso en el mundo del Tumblr? y por otro lado, hace de que Rachel caiga, ¿cachai? Rachel es como la cuica del grupo, entonces tiene como toda esta fantasía de casarse, bueno, aparte de la serie y ella se está escapando del matrimonio, ¿cachai? Pero tiene como esta fantasía del príncipe azul y la weá, y Paolo es como su príncipe azul. Entonces lo que hace el personaje en la trama de Rachel es cimentar, ¿cachai? Es efectivamente cumplir los deseos y anhelos que tiene Rachel y demostrarle a lo largo de esta temporada, porque spoiler, el weón se la caga, él le es infiel, y después Rachel se entera, bla, bla, bla, y demostrarle de que esos ideales, ¿cachai? No implican de que un hombre sea bueno, weón. Y después, Ya. obviamente, voltea los ojos hacia Ross. Perfecto. Pero Paolo como Perfecto. personaje no tiene ningún desarrollo, ¿cachai? Exactamente. Entonces, Solamente empuja las jugando. tramas. Perfecto. Me parece espectacular lo que dijiste. Y también usando la definición que te di yo, así como de si un personaje tiene anhelos, en este caso, hay anhelos, hay metas, hay obviamente también fallas, pero no hay desarrollo. En Exactamente. un personaje principal, como es, por ejemplo, en este caso, Rachel, hay un conflicto en donde se presenta un obstáculo Exactamente. y presenta una oportunidad de introspección, de donde el anhelo lucha contra el obstáculo y hay una resolución. Exactamente. Esa es la diferencia que hay con los personajes bidimensionales y los tridimensionales. Pero hay mucha más carne aún. Pasemos entonces a los personajes tridimensionales desde el punto de vista de nuestro compadre, de tu tocayo Robert McKee. Ay, sí, loco, puta, esto. ¿Qué? Este programa va a ser largo, Leo, man. Yo estaba pensando eso, mira, paréntesis, yo creo que podemos tocar en muy, así como muy, muy leve, y si queda carne, lo tiramos a personajes parte 2. Cacho. Veamos, mira, claro, quizá Los podemos. personajes contraatacan. El último personaje. Cachemos cómo vamos de tiempo Sí, y vamos vemos. tanteando, vamos al tanteo. Sí, porque aquí da jugo el weón, le gusta hablar weá, entonces da ¿Quién palanca. es rápidamente? ¿Quién es Robert McKee, compadre Rob? Robert McGee, compadre, es lo que se conoce como un doctor script. Es un asesor de guión en español latinoamericano. Es un asesor de guión muy conocido que ha sido por así decirlo, el asesor, puta, traté de buscar otra palabra, pero se me repitió. El asesor de una serie de destacadas películas, como por ejemplo todas las de Pixar, hasta creo que hasta Up, o hasta un poquito atrás de Up, Ratatouille por ahí. Los guionistas de Pixar iban a consultar a Robert McGee, bueno, el maestro de Charlie Kaufman, gran guionista de Ladrón de Orquídeas, por ejemplo, quien quiere ser John Malkovich. Synecdoche, New York. Exacto. Entonces, de hecho, en Ladrón de Orquídeas sale Robert McKee. Y este caballero va por la vida dando charlas magistrales a lo largo del mundo y escribiendo libros sobre guión. Y es el, entre comillas, es como el padre de. Creo que es un título que se autoimpuso, weón. Bueno, pero es como el padre de los tres actos, weón. Pues, dentro del cine hollywoodense, Exactamente, yo de hecho, ¿cachai? primera vez que aprendí sobre la estructura de guión específicamente para cine fue a través de la enseñanza de Robert McKee, no directamente, obviamente. Y creo que es el impulsor de la palabra plot point, si es que no me equivoco. De hecho que sí, po. Sí, de Entonces, hecho que sí. punto de giro, el nombre de este podcast tiene que ver mucho con Robert McKee. Se lo debemos a Robert McGee, po. Las fórmulas, como dices tú, es un especialista en la estructura y la creación de guión. Robert McKee. Exactamente, exactamente. Y bueno, para los interesados, dos grandes libros necesarios de Robert McGee son, bueno, el guión, que es donde expone la estructura aristotélica, donde se habla Story, de. ¿no? Claro, story en inglés, el guión en español. Y donde habla de de lo que hemos comentado en programas anteriores, de cómo se perfilan los puntos de giro, qué determina un acto, el fin de un acto, cómo el acto, en fin, todo lo que hemos hablado. Y otro que yo recomiendo mucho, el género, sí, que género. Es como una, es una aterrizada sobre todas las convenciones de los grandes géneros del cine hollywoodense, que yo creo que ese sí es muy necesario en los tiempos oscuros que vivimos actualmente en la cinematografía, sobre todo latinoamericana. Bueno. Interesante lo que estoy diciendo, porque ese es uno de los temas que está en el tintero. Sí, compadre. Convenciones de género. Sí, no, ese se va a hacer y probablemente la pauta va a ser harto roerme aquí. Sí, también va a ser gigante igual. Bueno, compadre, entonces. Entonces, Robert McKee. Cuando hablamos de las tres dimensiones, pues, la tridimensionalidad obviamente son tres dimensiones. ¿Cuál es la primera dimensión? Primera dimensión que tenemos es el aspecto observable. Exacto. Entonces, generalmente las cosas se conversa mucho en la situación social actual y que se refleja en los medios, cine, televisión, etcétera, que quizá el aspecto no es o no debería ser importante. Pero la mayoría de las veces el aspecto puede hacer muchas cosas con más facilidad. Por ejemplo, entendiendo el aspecto como por el físico. El aspecto físico, claro. Vale por la aclaración, porque yo a veces asumo que todos entienden lo que estoy hablando y me olvido que yo estoy escuchando mi propia voz dentro de mi cerebro. Claro, el aspecto físico. El aspecto físico porque cubre alguien que está, por ejemplo, un ejemplo bien estúpido. Si hiciesen 12 años de esclavitud y el personaje principal no fuera negro, es importante. O sea, es una cuestión estúpida, sí, y una cuestión que puede ser obvia, pero esas cosas obviamente no son casualidades. Trátalo en otra película, por ejemplo, que en Jurassic Park, que imagino que la mayoría de la gente lo ha visto, que los niños que salen ahí no sean tan jóvenes, que no sean el team, que no sea de, no sé, porque team sean los dos adolescentes, la dinámica cambia, porque habrán distintas apreciaciones de parte de la audiencia, que es importante, y también del resto de los personajes, cómo funcionan en, cómo reaccionan en función a ello, a esas características. De hecho, ya por el hecho de que sean niños, como que inciden directamente en el personaje del Dr. Grant, porque el Dr. Grant no quiere tener niños. Exactamente. Entonces es necesario de que estos personajes sean niños. Y una película sobre la creación, o sea, familia. Claro, no, sí, está todo un tema ahí. Pero, lo físico, por ejemplo, 300. Este personaje, el personaje que termina traicionando a... Sí, es como el deforme, Leónidas, ¿no? Claro, que lo habían tirado del cerro y vivió, y el weón quería unirse al ejército. Sí. De hecho, toda la construcción de ese personaje, toda la construcción no antagónica, pero antiheroica de ese personaje, está basada exclusivamente en su físico. Exactamente, no solamente en lo que significaba ser una persona deforme en esos tiempos, porque famosamente la gente que no servía para la guerra se desechaba a muy temprana edad, pero también es importante en el contraste con los guerreros, o sea, mirando al elenco completo de 300, o sea, es puro guachone. Exactamente, o sea, la fantasía, la power fantasy macho, masculina al 100. Y el contraste con este otro compadre. Lo mismo pasa con Tyrion Lannister, que es un enano. Pero sí, qué gran personaje, man. Pero como personaje y como intelecto, o sea, es una de sus fallas, pero principales. Y afectan sus decisiones y afecta cómo el mundo la percibe a él. O sea, su propia familia lo rechaza. Es como un hazme reír. Es algo de lo que ellos deberían avergonzarse casi. El de resto hecho, de los Lannisters. De hecho, hay la gran frase de Tyrion de la primera temporada, bueno, del primer libro, que dice: toma lo que te hace débil y conviértelo en tu escudo, ¿cachai? Uh-huh. Eso está netamente basado, por lo menos en Tyrion, en esta primera dimensión, ¿cachai? Que define a los personajes. Exactamente. Se han burlado toda su vida de que el weón es enano, entonces el loco. Y ahora, él es el primero que se burla de su enanismo, ¿cachai? Claro, o sea, eso es una cuestión muy. Muy real también, que uno lo puede ver en la vida real. En el colegio pasaba mucho, alguien que es pesado, hace bullying, o sea, algo tiene que quiere, antes de que lo ataquen, atacar. O sea, una cuestión. Exactamente. Es muy real. Es un espejismo muy real ese. Y no me acuerdo en el contexto de esta, quizá tú te acuerdas porque tú tenías la cabeza llena de Game of Thrones, sí o no, que algo está hablando él de que él está en constante. ¿Cuál es la palabra que ocupa? Como on trial, que es como está siendo juzgado constantemente por su enanismo. Y él dice, y alguien le dice, no es cierto, a nadie le importa. Como que dice que él ha estado en juicio desde que nació, por solo el hecho de tener enanismo. Sí, po. De hecho, cuando lo someten al primer juicio en la primera temporada, ¿o no? ¿Qué ahí? Creo que es la segunda. Creo que ahí cuando lo hice, o cuando lo someten a juicio por la muerte de Joffrey, spoilers, que dice, sí, soy culpable de ser enano. No de lo que se me está imputando, casi soy culpable de ser enano, porque si no fuera enano probablemente no me estarían... No sería yo la primera opción para culpar a alguien, ¿cachai? Uh-huh. Probablemente. Es muy importante eso. Y es curioso que de repente hay personajes, weón, que a ti te pasa así como, oye, este personaje como que no me termina de convencer, weón. Y es porque de repente esta primera dimensión, esta primera capa, no tiene ninguna incidencia, weón. Uh-huh. ¿Cachai? Por ejemplo, es súper importante que Darth Vader sea una máquina, weón. Ah, por supuesto. ¿Cachai? Es súper importante el apartado físico de Darth Vader, porque te perfila al villano desde una, ¿cómo se llama? Desde una plataforma. Primero, cuando tú veías La Nueva Esperanza, Star Wars, no sabías si Darth Vader es persona, partiendo por ahí. Nunca se sabe si el weón es una persona. Exactamente. No, es imposible darse cuenta de cuál es la diferencia entre un droide y el resto de los personajes. Exacto. Segundo, la respiración. Uh-huh. La respiración, la voz. El loco es el personaje más alto de la película. Y es el gran villano de la película. Bueno, Tarkin es el gran villano, pero todos se acuerdan de Darth Vader, no de Tarkin. Claro, o sea, un niño que ve Star Wars al nivel simplista de... Sí, pues se acuerda de Vader. La absorción, claro, es Vader el malo, no Tarkin. Sí, pues, no Tarkin. Es un político nada más. Es un viejo, claro. Entonces es curioso cómo lo importante cuando ustedes crean su personaje y su historia, etcétera, lo importante que es el físico de un personaje es absolutamente crucial. A menos que esté tratando de algo de un, por ejemplo, en cortometraje, como hemos hablado varias veces, no tienes tiempo para desarrollar tanto sobre un personaje, pero hay cosas que se pueden entregar. Exactamente, en el cortometraje puede ser un arma de doble filo, porque el cortometraje, como nuevamente, reitero, no te da el tiempo para desarrollar algunos aspectos. Una cosa física te puede rápidamente decir, ya, perfecto, entiendo. Por ejemplo, dale, sorry. No, adelante. No, que te iba a decir, por ejemplo, vayan al capítulo 1 y vean Black Hole, el cortometraje con el que trabajamos ahí. Por ejemplo, la dimensión del protagonista de Black Hole física es súper clara, ¿cachai? Es un loco que su lenguaje corporal es paupérrimo. Sí. Su lenguaje corporal ya te habla, ¿cachai? De una construcción mental del personaje. El tipo está aburrido, el güey está desganado. No es un tipo orgulloso de lo que está haciendo. Es un tipo que se quiere pegar un tiro, ¿cachai? Está cansadísimo. Está deprimido. Es un tipo deprimido, ¿cachai? Un hombre acabado. Exacto, sí. Ya ni siquiera está como on the edge. El loco simplemente está en un loop interminable de hastío mundano de todos los días, ¿cachai? Así. Y eso te lo da el físico, eso te lo da su parada, ¿cachai? De cómo el güey está parado delante de una fotocopiadora. Exactamente. Y como dijiste al principio también, el demeanor, su desplante. Exactamente. No solamente como luce, sino cómo se comporta. Claro, es muy importante lo físico, no solamente cómo se ve una persona en una foto, ¿cachai? Sino el cómo se mueve, el cómo habla, el cómo es su tono de voz, ¿cachai? El cómo se viste también. Exacto, sí, de hecho que sí. Y qué bueno que lo tiraste ahí, porque quizás el cómo se viste también nos habla de la segunda capa. Sí, antes de pasar a la segunda capa, déjalo ahí en pausa. Dale. Quiero solamente dar una advertencia. No malinterpreten esto del aspecto físico. Si lo van a utilizar, como por ejemplo, tiene ojos negros y pelo negro. Es alto o es musculoso. Sí, tiene que ser en función de la trama. no solamente una descripción, porque tiene que tener una descripción. Si el personaje no tiene una cosa que sirva con la trama, yo prefiero dejarlo afuera, la descripción física. Y así no te hace problema al director cuando haya hora de hacer el casting. Pueden encontrar al personaje totalmente. Que pueda encarnar, al actor que pueda encarnar al personaje, más que a alguien que se parezca al personaje, y al final no pueda hacer la performance que necesitan. Pero claro, apariencia, entonces pasamos al segundo tema. Quería recalcar el qué buen punto lo que dijiste, porque uno cuando está como en la escuela y le empiezan a hablar sobre la importancia de la apariencia física de los personajes, uno se va al tiro como al detalle, ¿cachai? Como sí, no, es ella imposible, tiene no evitarlo. Que tener los ojos grises, ¿cachai? ¿Y qué te aporta a la trama que tenga los ojos grises, cachai? Ella tiene que ser muy atractiva, ¿cachai? Y es como, quería un caliente de mierda nomás y quería una mina rica en el set, pues, weón. Gravísimo error, no solamente por las ramificaciones morales de eso, sino que es un error amateur, o sea, que sí, mostrarle el hacha inmediatamente. Totalmente. Inmediatamente. Totalmente. Porque que debemos haber partido por ahí, weón. Pero bueno, llegamos. Qué bueno. Ya, entonces, la segunda capa es lo que se conoce como el aspecto social. Exactamente. El aspecto social es todo ese conmutado de elementos socioculturales que rodean y que orbitan en torno a un personaje. Así es. ¿Qué pasó? Me estoy acordando de la clase indígena. No lo suena, o sea. Es muy importante, pero es un gran ejemplo. Qué buena absurda. Es un gran ejemplo del aspecto social de un personaje, ¿cachai? Es aborigen. Claro. Es aborigen, ¿cachai? Y eso ya, dependiendo del contexto en el que pongáis a la gente, determina un montón de cosas. Por ejemplo... Bueno, yo creo que esta película tú no creo que haya llegado ya. Deberías verla, Leo, te la voy a mandar. Deberías verla con la Nicola, la señora de Leo, y decirme si la entiende, weón, sin explicarle nada. Una película chilena del año pasado que se llama Mala Junta. No la he visto, pero sí caché que estuvo como dando el vuelta al circuito de festivales internacionales. Sí, todo súper laureada, weón. Interesante. Mala Junta se trata de... ocurre como en el sur de Chile, en la zona de la Araucanía, ¿cachai? Y se trata de dos niños que van en el colegio, dos preadolescentes deben ser, o adolescentes ya, no, adolescentes, 14 años, 15 años, que son dos compañeritos de colegio, y su gracia es que viven como cerca, ¿cachai? Y que sus tutores, padre o padrastro o familia, ¿cachai? Porque no me acuerdo muy bien. Son como cercanos, entonces los pendejos se ven. Y uno de ellos es de una comunidad mapuche. Y el otro es un chileno nomás que vive ahí. Bueno. Me imagino que un poco más clase media. Pues es un chileno que vive en el campo. Sí, porque van al mismo colegio. Y porque es el único colegio que hay ahí en el pueblo, ¿cachai? Y claro, el niño que es como el chileno... tiene como problemas de conducta y wea, y el mapuche es como calladito, es como tímido, y le hacen bullying en el colegio. Y los dos pendejos como que se van por este tema de que están inevitablemente unidos, ¿cachai? Y se van haciendo como amigos, pues. Pero es súper importante en la trama el hecho de que el niño sea mapuche, pues. Por todo el contexto que implica ser mapuche en el Chile actual, ¿cachai? Claro, hay una posición social... que también informa a la audiencia. Eso es lo importante, ser un escritor que sabe cómo está la situación contemporánea. Por ejemplo, hace poco fui a ver la última película de Spike Lee, Black Klansman, no sé cómo se llama en Chile, no ha llegado. O en Latinoamérica, de la historia real de un oficial negro que se infiltra al KKK. Ya, vi el trailer, weón. Ya, ahí es nuevamente importante, no solamente lo que significa el personaje. El infiltrado del KKK clan se llama en Latinoamérica. Perfecto. Bueno, básicamente te cuenta lo que dije yo, pero en una oración. Sí. Pero ahí lo importante es entender el contexto social. O sea, yo creo que esa película ha salido en el momento más importante de la historia. O sea, ahora es el momento de que esa película salga. Totalmente porque de el movimiento y la gente que está a cargo de ese clan refleja muy fuertemente y casi en humor y parodia a cómo está el gobierno actual de Estados Unidos. Totalmente. Entonces también importantísimo que un escritor, que un creador esté al tanto de esas corrientes sociales, que cuando tú aunque digan a mí no me gusta la política, tienes que entenderla porque puede informar muchas más cosas que no tienen nada que ver quizá con qué partido ni qué, quién es tal senador. Es una cuestión que afecta a la vida social, el día a día, lo cotidiano. El quehacer de la persona que va en la calle. Exactamente. ¿Te gusta o no te gusta la política? Algunas preguntas para hacerse cuando uno desarrolle como el aspecto social o sociocultural del personaje. Muy importante, ¿cómo es su núcleo familiar? Eso es muy importante. ¿Con quién vive este sujeto? ¿Tiene familiares cercanos? ¿Tiene amigos? ¿Es una persona que se junte con la gente? ¿Es un paria? ¿Es un solitario? ¿Qué clase de amigos también? Exactamente, claro. ¿Qué círculo frecuenta, cachai? Porque no es lo mismo venir de una clase social baja y juntarte con gente de clase social baja, que sea gente criminal, o que sea gente de bien, o que sea gente que está perdida por la vida, o te juntáis con gente, eres más aspiracional y te juntáis con gente de otros círculos sociales. ¿Cachai? Como que situar a los personajes en una plataforma social te dispara un montón de preguntas que te van creando el personaje, independientemente de la historia que le tengáis pensada. Exactamente, y es crucial porque todos vivimos la misma vida en el mismo mundo, quizás en distintos países, quizás en distintas micro universos sociales, pero todos entendemos, por ejemplo, que un personaje que tiene un núcleo familiar completo y feliz es distinto a uno que nunca tuvo, por ejemplo, papá y que no se hace sobremesa en su casa. Todos podemos deducir muchas cosas de eso, porque todo, no hay que menospreciar la audiencia. La audiencia es muy inteligente, porque la audiencia vive. Exactamente. Y vive con gente real. Y si tú le das un personaje que parece un personaje real, una persona real, que a un personaje que le recuerda algo que pasó en su vida, eso es con lo que tú quieres lograr. Exactamente. Vamos a hablar harto de Walter White en unos momentos, pero para dar un ejemplo así como que piensen ahora. El contexto familiar de Walter White con el contexto familiar de Jesse Pinkman. Los amigos que tiene Jesse Pinkman. Versus los amigos que tiene Walter White. Y versus la familia de Jesse Pinkman. ¿Cómo es su hermano menor? ¿Verdad? Eso, niñito. ¿Qué un eso genio? Influye todo. Exactamente. Influye todas sus decisiones y toda su culpa. Los amigos que él quiere hacer después al tratar de alejarse de su mala junta. La chiquilla esta, la hispana con el niñito Brock. Me acuerdo cómo se llama la chica. Sí, me acuerdo de ella. Todo eso es importantísimo. Está bueno Breaking Bad para... Yo tengo una clase de Breaking Bad más adelante, así que... No, sí. Mortal. Partiendo, por ejemplo, ya que caíste en Breaking Bad, el aspecto físico, la primera dimensión de ambos protagonistas, como que te marca al toque... lo que se llama como la orquestación de los personajes, ¿cachai? De que cada personaje tiene que cumplir como en una orquesta un rol único y determinante en la trama, ¿cachai? Walter White es un viejo con cáncer. Jesse Pinkman es un pastero. Y se viste como entero Kuma, entero marginal. Se viste como tal, claro. Exacto. Socialmente, Walter White es clase media baja. Es casi un white trash. Casi, claro. La única diferencia es que tiene un intelecto. Está terriblemente endeudado. Tiene un hijo con problemas, con una condición física. Es profesor y también lava autos. O sea... Está cagadísimo de plata. No tiene un peso, Walter White. Y Jesse Pinkman es drogadicto. Y lo echaron de la casa. Y no tiene fútbol. Y se junta con puros marginales. Entonces, en ese sentido, ya si bien obviamente en sintonía con el tono que es Breaking Bad, que son como puros personajes de segunda categoría, ambas dimensiones están súper bien perfiladas y uno puede responder una seguidilla de preguntas respecto a Walter White y a Jesse Pinkman. Y eso sí, solamente te habla de lo bien escrita que está la serie, ¿cachai? Sí, y de hecho uno puede imaginarse escenario, ya la serie terminó hace, no sé, 5 años ya terminó casi, y uno puede imaginar escenarios ficticios en los que, y uno puede deducir quizá con 90% de certeza, cómo estos personajes se van a desenvolver, porque están creados con una consistencia increíble y con tridimensionalidad real. Claro, man. ¿Cómo reaccionaría el Jesse Pinkman de la primera temporada contra ponerse un terno? Sería súper incómodo, claro. Exacto. Ese tipo de cosas son importantes. ¿Cómo habla también? Yo, bitch. Que todo es bitch. Que no tiene un, bitch. Claro, no tiene un y por el contrario, Walter White tiene un... Es súper elocuente. Es una persona de estudios. Que él habla como una importancia que te llega. Sí, habla como un personaje de la historia, casi. Claro, habla con propiedad, man. Exactamente. Y esas cosas también son cosas sociales. No solamente el background, sino que cómo esas cosas hacen el impacto en el personaje. Cómo hablamos, vestimenta, cómo hablan, con quiénes se desarrollan. Un personaje como Jesse Pinkman va a estar incómodo también, quizá en una entrevista de trabajo o en un lugar donde hay que hablar de enfrente a otras personas. O en una cena, como importante, ¿cachai? Exactamente. Todas esas cosas son importantes. Y eso son también, haciendo un paréntesis, son escenarios en la que tú como escritor o cineasta puedes desarrollar estas cosas para que la audiencia se dé cuenta. O sea, es mejor mostrar eso, un personaje incómodo en una cena de gala, a decir yo soy tímido y en realidad que yo no vengo de un tengo no tengo mucho dinero, así que nunca he estado en una cena así y en realidad me da como un poco de vergüenza. Es mucho más fácil mostrarlo. Es un escenario perfecto y eso te da tridimensionalidad, no solamente mostrar no solamente el cómo están hechos estos personajes, sino que cómo se comportan, porque tú en el guión estás viendo escenas cuando lees, no estás viendo descripciones. Exactamente. La mayoría de las veces. Un buen guión, al menos. ¿Pasemos? Con el dolor de mi alma, yo debo decir de que Seven es una de mis películas favoritas. Gracias a las malas prácticas de sus dos protagonistas, menos Brad Pitt, como que yo ya no puedo ver tranquilo esta película, pero... Siempre la saco al ruedo cuando hablo de guión, porque Seven creo que es una de las películas, de las mejores películas escritas del mundo. Y, sí. y se pueden usar dos escenas muy puntuales para ejemplificar cosas. Es que el aspecto social de los personajes es quizá uno de los momentos más complejos en la creación, porque es uno de los momentos en los que uno tiene que responder más preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es la casa de un personaje? ¿Cómo se desenvuelve el personaje dentro de su casa? ¿Y cómo se desenvuelve el personaje cuando llegan otras personas a su casa? Porque yo obviamente no soy la misma persona cuando estoy solo que cuando viene un amigo de mi señora, ¿cachai? Ah, por supuesto. De hecho, ahora, weón, estoy semidesnudo, weón, pero jamás estaría así, weón, si... Les instalé esa imagen en la cabeza, perdón. Jamás estaría Oye, así, ¿cachai? Iba a decir, ¿podemos activar la cámara de Skype? Iba a decir. Entonces, por ejemplo, en Seven la película arranca con el personaje de Freeman, Mills. Morgan Freeman. Ah, Somerset. Con Somerset yéndose a acostar. ¿Y qué hace Somerset antes de irse a acostar? Como que tiene una rutina, ¿cachai? Sí. Súper cuadradita de desnudarse. Y practica los dardos y toda la weá. Lo más importante, sí. Y el metrónomo. Pues. Exactamente. Para dormirse, el weón pone un metrónomo, ¿cachai? O sea, hablando de rutina y de tiempo, el metrónomo perfecto. Claro, un tipo súper metódico, ¿cachai? Que deja los relojes siempre en un mismo lugar, que tiene una navaja siempre en un lugar. El loco se duerme en una cama lisa, perfecta, y pone un metrónomo para quedarse raja, weón. Exactamente. Eso, ¿cachai? Esa... Porque uno dice, pucha, ¿y cómo puedo mostrar estas cuestiones, cachai? En mi guión, me decís de qué hobbies tiene y la wea. Esa escena... que debe durar un minuto y medio, reduce, sintetiza súper bien el cómo mostrar el aspecto social, sociocultural de un personaje. Me encima Somerset es como un afroamericano, tú caché que quizás no vive en un buen barrio, man, porque bueno, Seven como, parece que no hay buenos barrios en Seven. Pero, pero en esa pura escena, que insisto, dura muy poquito, como que te logran sintetizar mucho del aspecto social de Somerset que no vuelve a aparecer nunca más en la película, ¿cachai? Lo establece y ya está en tu mente. Y, por otro lado, cuando Somerset va a la casa de Miles, ¿cachai? Cuando empieza la investigación y ahí está Wendell Paltrow. ¿Esto es cuando Miles se pone a jugar con los perros en esa pieza que tiene? Exacto, sí, pues cuando llega y están los perritos, ¿cachai? Y claro, y hasta ese momento para ti, Brad Pitt, Miles, es un estúpido, po, es un imbécil porque toma decisiones apresuradas. Bueno, es la siguiente capa del personaje, pero en la casa vemos su aspecto sociocultural, ¿cachai? Porque primero viven en un suburbio, viven abajo del tren. Sí. ¿Cachai? Son dos white trash jovencitos que viven abajo de un tren con perros como recogidos, que no son de raza. Y cuando el loco, y esta es muy importante, cuando el loco le ofrece vino, se lo sirve en una caña, no se lo sirve en una copa. Exactamente. No tiene idea de cómo servir vino. Hay un acierto ahí de actoral que Somerset, cuando recibe el vaso, lo mira así como qué weá este weón, ¿cachai? Uh-huh. Fincher no hace como énfasis en eso, deja que la situación pase, porque Fincher es un gran director nomás, pues. Pero cuando tú te ponías a analizar cómo se está construida la escena, ¿cachai? Que ya denotaste una diferencia sociocultural entre los dos personajes, pues. Uh-huh. Porque ¿cómo te sirvo la weá? No, sírvemela donde queráis nomás, pues. Versus llego con una copa, pues. Claro, un personaje que te sirve la copa bien, que deja, no sé, pues el vino a airear un poquito. Claro, ¿no? El loco llega con el vaso servido, weón, con la caña servida. Uh-huh. Hablando de vino, ¿qué estáis tomando? Me estoy tomando una exportación, weón, en una caña. Eso habla mucho de mi aspecto sociocultural. Un hombre casi 30 años viviendo vino en caña. En sus pantaloncillos. En un suburbio, abajo de un tren. En un suburbio. Abajo, arriba del metro línea verde. Línea 5. No, muy bueno, muy bueno. Entonces. Sí, importantísimo. Entonces, es importante, ¿cachai? La construcción de. Para los que se animen a escribir y tal. O cuando ustedes ven una película, una serie, digan, ¿por qué esto? ¿Por qué la gente dice que estos personajes valen callampa? Porque, por ejemplo, esa escena de. Del vino en la caña, los personajes lo que están haciendo ahí es juntarse a resolver el crimen. Entonces es una escena en la cual nos van a bajar mucha información, ¿cachai? Es una bajada de información de línea editorial y se desarrollan las pistas y weá. Ajá. Entonces el guionista y bueno, Fincher también aprovechan ese espacio, esa escena de bajada de información editorial para desarrollar estos aspectos invisibles de los personajes. Cosa de que tú después digáis, porque a nadie en la audiencia le importa que a alguien le sirvan el vino en una caña, ¿cachai? No, eso no es lo importante, es lo que significa. Exacto, es lo que significa lo importante. Entonces tú salís de la escena y tú decís, oye, bien, pues, me sirvió la escena, ¿cachai? Y te vas encariñando con los personajes, pues, y te vas encariñando con la trama te sigue atrapando. Porque no es una escena que cumpla una sola función, ¿cachai? Bueno, eso lo vamos a hablar después, quizá cuando hablemos en algún otro podcast sobre construcciones de escena. Esa escena no cumple una pura función, que es bajar información, ¿cachai? O que es presentar a Winnell Paltrow, sino que desarrolla este aspecto de la tridimensional de un personaje que hay muy. No todas las películas se tienen a hacerlo, ¿cachai? Claro, es sobre relaciones, a fin de cuentas, también. Exacto. La relación de ellos como pasar de colegas que no se llevan muy bien a colegas que están por lo menos en la misma página. Y están en la misma página en cuanto a si se entienden o no, que aceptan que son distintos y que están en la misma página sobre lo que es el asesinato, o sea, este misterio. Sí, o sea, eso es, nuevamente cumple doble función, porque hay que ser económicos también. No hay que tratar de poner cosas para. Claro, está bien expandir, pero van a aprender mientras más lo hagan de que hay que ser económico también con la información que uno está entregando. Hay veces que una escena puede ser muy bonita y puede servir una cosa muy noble de información, pero si no sirve información en son de progresar el guión o de dar un buen rumbo al guión, hay que desechar. Exactamente. Yo creo que estamos súper bien con la parte ya social. Abarcamos harto del aspecto social. Háganse todas las preguntas del mundo cuando construyan personajes. Siéntense a hablar con el personaje. Es súper hippie, weón, decir siéntense a hablar con el personaje, weón. Pero es muy útil también para el diálogo, pero, eso. Pero claro, pero es algo real, ¿cachai? Sentarse a pensar, a responder preguntas de qué haría mi personaje, o qué hace mi personaje, o qué le gusta a mi personaje en XXX escenario, ¿cachai? ¿Qué música escucha? Aunque nunca lo veamos escuchando música, ¿cachai? Importantísimo. Entonces, bueno, sigamos. Después del aspecto social, estamos pasando al aspecto psicológico. Claro, que es. Las psiquis. Que este ya es como la crema de la tridimensionalidad. Exactamente. Se habla ahí de. No solamente del estado psicológico en un sentido de si está en sus cabales, en nivel de sanidad mental, sino que también se habla sobre. Quizá se habla también de. de cómo se va informando su todo lo anterior, su background social y quizás sí también físico, informan la parte psicológica del personaje, porque haber crecido pobre y haber cambiado ahora a no ser más pobre va a dar una cierta característica psicológica a un personaje. Y eso también hay que reflejarlo muy bien. ¿Cómo ven el mundo? Quizás sería una buena forma de sumarizar lo del aspecto psicológico. No sé si tú tienes una forma mejor. Sí, no, estoy de acuerdo contigo, Leo. Como que el aspecto psicológico, la psique de los protagonistas, como que, o de los personajes en realidad, como que se puede sintetizar en cómo ven el mundo, cómo perciben el mundo y qué esperan del mundo también, ¿cachai? En el sentido de que la psique de los personajes responde, obviamente, a un backstory, a un background, que probablemente no se ve en pantalla, pero que como escritores lo tienen que tener súper claro, de dónde viene este personaje, que básicamente el background psicológico de los personajes es el resultado de sumar el background físico del personaje con el background psicológico, o sea, sociocultural del personaje. Claro, esas dos cosas informan su estado psicológico. Su constructo psicológico, ¿cachai? Si al final... El perfil. Las mismas personas, los mismos individuos, somos lo que somos porque de dónde venimos y cómo nacimos, ¿cachai? Somos más que una suma de experiencias. Sí, pues, obvio que sí, ¿cachai? Importa mucho en este sentido los anhelos y los deseos del personaje, ¿cachai? Porque generalmente, bueno, obviamente, los anhelos y los deseos del personaje están concatenados con la trama de la película, ¿cachai? Es como que la trama de la historia se trata de los deseos que tienen los personajes y sobre los cuales van a empujar sus acciones, ¿cachai? Ahora, en términos psicológicos, la construcción de los personajes tienen que estar en de cierto modo sintonía con los otros dos aspectos, ¿cachai? Ya sea de manera disruptiva o no, pero tienen que estar en sintonía. Onda, exactamente. El personaje es súper guapo y es súper cuico y como que ha vivido toda y es súper intelectual, ¿cachai? El loco probablemente puede querer rebelarse en contra de eso, ¿cachai? O puedes querer seguir perpetrando el status quo en el que siempre ha vivido porque no conoce otra realidad, ¿cachai? Entonces... Ajá. Entonces, a eso voy con que el constructo de los personajes es básicamente... El constructo psicológico de los personajes es básicamente la sumatoria de lo físico y lo sociocultural. Como Batman, pues. Bueno. Ah, por supuesto, qué, ¿cachai?, buen ejemplo. El constructo psicológico de Batman, de Bruce Wayne, es exclusivamente, proviene exclusivamente porque Batman es un hombre adinerado que tiene acceso, gracias al dinero, que tiene acceso a un abanico gigante de cosas, ¿cachai? Intelectuales, físicas, culturales, y a causa de su posición cultural, o sea, de su posición, claro, sí, social, puede ir a algo tan caro, como, bueno, entendamos que Batman, ¿en qué momento ocurre Batman? Puede ir a algo como el cine, ¿cachai? Con su familia millonaria, y a la mamá le pueden robar el collar de perlas. Claro. ¿Cachai? Entonces, si Bruce Wayne hubiera sido Bruce Pérez, o si hubiera sido Bruno Díaz en vez de Bruce Wayne, Bruno Machuca. Claro, al loco, el loco le hubieran matado a los papás igual en un callejón, pero el loco no podría haber sido Batman. No. ¿Cachai? El loco quizás hubiera caído, hubiera sido un lumpen. El chacal de Nahuel Toro, quizás. Claro, quizás, pues, bueno. Quizás, pues, ¿cachai? Entonces, toda la construcción psicológica que siempre se habla de lo denso que es Batman y la weá, todo eso responde a la capa social, sociocultural del personaje y al aspecto físico y a la capa física en el sentido de que el weón se entrenó, ¿cachai? Uh-huh. Y bueno, no se podría haber entrenado si no tuviera plata. Y claro, y también el impacto psicológico que tuvo haber experienciado lo que le pasó cuando niño, o sea, exacto, todas esas cosas, o sea, hay, no es coincidencia de que personajes como Batman se han contado mil y una vez más. O sea, son cosas que resuenan en la historia. resuenan con distintas generaciones, resuenan en distintos medios. Hay juegos, hay cómics, segundo partido, hay libros, hay películas. O sea, es un sinfín de material que se puede explotar porque el personaje tiene una tridimensionalidad muy exquisita. Exactamente. Exactamente. Y bueno, porque en términos de la construcción psicológica de los personajes, también es importante destacar, y que creo que lo hablamos en el programa pasado, es importante destacar de que existan fuertes contradicciones dentro de la psique del personaje, ¿cachai? Lo más, absolutamente. Los personajes tienen que, los deseos y acciones de los personajes tienen que estar, si bien en sintonía, en constante disputa. Explicar esto es súper raro, weón, porque cómo lo que un personaje desea va a estar en contradicción con sus acciones. Si te fijáis en la vida misma de las personas, esta wea pasa. Por ejemplo, claro, pongo el ejemplo de un gran amigo mío que siempre quiso ser psicólogo. Siempre quiso ser psicólogo. Que siempre quiso ser Batman. Y mató a sus padres. Es como ese meme, siempre sé tú mismo, a menos que pueda ser Batman. En ese caso, siempre sé Batman. Este gran amigo mío que siempre quiso ser psicólogo y que tiene todas las habilidades, no solo intelectuales, sino como habilidades blandas para hacerlo, ¿cachai? Y el weón estudió derecho, po. Espérate, ¿a qué te referís tú con habilidades blandas? Como que sabe manejar... ¿Inteligencia emocional? Sí, sabe hablar con la gente. La inteligencia emocional, es una persona muy empática, entonces. Sí, po. Y el weón estudió derecho, po. Y lo terminó, o sea, y lo odia, weón. ¿Y por qué? Porque así es la gente, por Leo. Sí, tienes razón. Porque así es la gente, weón. La gente no hace lo que quiere, ¿cachai? Los personajes del cine tampoco. O sea, pasa en la vida, pasa en las películas, pasa en TNT. TNT, bo. Sí, bo. Nunca mejor dicho, weón. Es cierta esa cuestión. Y claro, eso pasa en la vida y tú lo ves en el cine. Y va de vuelta con lo que decíamos antes. Que la audiencia vive en el mismo mundo que tú. Y ojalá viven en el mismo mundo en que estos personajes viven y habitan. Y si estamos hablando de un mundo fantástico, en el espacio, etcétera, son actitudes que se reflejan en el mundo real. Y eso te hace sentir, es menos esfuerzo tener que ponerte a pensar cómo sería ser, no sé, una ameba en el espacio. O sea, hay que empezar a establecer un contexto social que no existe, pensar cómo la ameba cómo funcionan, cómo se comunican. O sea, es un cacho. Pero si estas amebas tienen un comportamiento humana, o tienen un comportamiento similar al que tú ya has visto en tu quehacer, en los años que llevas de vida, es mucho más fácil transformar esa información que te están dando a información que ni siquiera procesas, que te entra directamente. Que no tienes que ponerte a pensar, este personaje es pobre. Es inmediato. Es así. El Thanos. El chasquido de dedo. Es instantáneo. Importante cuando se habla de la psicología, tener claro, por ejemplo, preguntas ahí para que respondan. ¿Cómo percibe el personaje las relaciones de amistad? ¿Cómo percibe el amor? ¿Cree en la monogamia? ¿Cachai? ¿Es un personaje traidor? ¿Es un personaje leal? ¿Va para donde calienta el sol? ¿Cachai? Poner al personaje de nuevo en situaciones, ¿cachai? En situaciones que probablemente no salgan en la historia, ¿cachai? Y ver, y tú como autor, plantearte cómo el personaje respondería ante estas situaciones, ¿cachai? O sea, es la base del sitcom. O sea, la razón por la que Seinfeld o sí, Always Sunny en Filadelfia es tan exitosa no es porque los personajes sean graciosos, es porque los personajes son peculiares y es la razón en cómo ellos reaccionan a cosas que son cotidianas. Lo elevan a lo absurdo porque son personajes absurdos y su comportamiento no es el normal a situaciones normales. Exactamente. Ejemplo, vamos a hablar más de eso en el episodio de sitcoms. ¿Tuviste, además que sí, IT Crowd? ¿Qué cosa? ¿Tuviste IT Crowd? Ah, sí, sí, sí. Sí, por supuesto. Bueno, ahí está la triada formada por Jen, Moss y Roy. Veanla, uh-huh, si no la han visto, una serie. Y Sat, de nuevo. Muy cortita, 6 capítulos por temporada, 20 minutitos de comedia, alta comedia. Y ahí el compás moral, la dimensión psicológica de los personajes, si bien cada cual tiene como su propio compás moral, los tres confluyen en algo, que hay que llevar la mentira hasta la última instancia. Morir en la pica de la Exacto, mentira. exactamente. Hay que morirse con la verdad en la boca, o sea, con la mentira en la boca. Y eso es, puta, es súper interesante como construcción de personaje, ¿cachai? Porque por un lado, eso te sirve para crear comedia, sin duda, obvio, genera situaciones hilarantes. Pero por otro lado, creo que también habla de una serie de personas que conviven con nosotros a diario, ¿cachai? Y que probablemente gente que es así es súper real, ¿cachai? Por eso Sí. la weá da tanta risa, weón. Sí. Porque tú, yo y la audiencia conoce o es así, ¿cachai? Identifica, y si no, identifica elementos de su vida cotidiana. Totalmente, claro. Si Quiz, tú no quizás no eres una así, persona, pero estáis sí viendo a alguien, elementos. claro, o algo. Porque IT Crowd igual es bien histriónica y bien eleva. Amplifica lo absurdo, amplifica estas cualidades, estas fallas de los personajes, porque está tapado en personajes fallidos, con problemas de. No son perfectos, digamos, y lo amplifica. Entonces, quizá nunca hemos visto a alguien, por ejemplo, Sheldon de. ¿Cómo se llama esta cuestión? Big Bang Theory. De Big Bang Theory, o sea, un personaje que es una caricatura de gente que es así. Es una caricatura exagerada, estamos claros. Claro. Pero son los elementos que la gente, la serie es muy popular, son los elementos que esta gente reconoce. Sí, obvio, hay un montón de gente que es como Sheldon. Bueno, yo con suerte no conozco muchas. Creo No, que no conozco yo debo ninguna. conocer como todas. Es que yo sé que yo me salí de los círculos de los videojuegos hace tiempo. Por eso yo creo que debe ser. ¿Estáis apuntando a solo a la gente de videojuegos, weón? Es que no se me ocurre qué otro tipo de gente podría ser así. No sé si he tenido suerte, creo. Pero mira, por ejemplo, lo que decíamos, ¿cachai? De que los anhelos y las acciones de los personajes tienen que estar en contradicción y disputa. Por ejemplo, con Sheldon, ¿cachai? De que Sheldon igual quiere ser una buena persona, pues quiere ser, o sea, no sé si una buena persona, pero quiere ser un buen amigo con Leonard, porque el weón lo aguante, weá. Y el loco siempre es constantemente un desgraciado con él, ¿cachai? Es permanentemente un imbécil, pues, con Leonard y con todos los weones que lo rodean, weón. Y después va y les pide disculpas, ¿cachai? Como que, puta, el weón igual lo quiere. El weón igual quiere llevarse bien con la Penny, weón. Pero va y le dice estupideces, ¿cachai? Y es desubicado. Que bueno, está todo en pos de la comedia, pero mirando la fórmula, ¿cachai? Como que se cumple, se ejecuta, ¿cachai? En algo tan penca como The Big Bang Theory, pues, se sigue ejecutando, ¿cachai? Por algo Claro, es superficial, el pero está. personaje pega, por algo el personaje pega, ¿cachai? Porque está bien construido, un personaje que no está bien construido no pega nomás, pues. Es claro, comparar un no sé, por ejemplo, a mí las películas de James Cameron, por ejemplo, Titanic, el personaje de Billy Zane, Ya. como el que supuestamente debería casarse con Rose, Sí, bueno, qué una buena. es un conche su madre, tú empiezas, yo empiezo a preguntar a la gente, ¿y por qué? Y no saben, po, porque es malo, no, es una caricatura. Sí, bueno, es un Ese personaje personaje es. bidimensional. Exactamente. Y pasa lo mismo con Avatar. O sea, el coronel ese que sale ahí enojadamente tomando café constantemente. Uno sabe que es malo porque él tiene la ceja fruncida y porque grita. Nada más. Nada, y bueno, quizás quiere destruir el bosque. Pero aparte de eso, el bosque del planeta, no la comuna. Pero nada positivo. No, o sea, no tienen un conflicto interior, entonces no clasifica como un personaje real. Entonces eso igual Personaje es lo que no hay bidimensional. que hacer. Por eso Claro, Avatar lo que no vale hay que hacer. callampa, weón. Y Titanic, bueno, pero ahí Y se por eso Titanic va. vale callampa también, weón. Gracias. No me Sí. sentía seguro, no me sentía que era un No, pero espacio seguro sí. para decirlo. Pero si ti, ti, Titanic es un espectáculo cinematográfico, ¿cachai? Te Pero quiero, no amigo. es nada más que un espectáculo cinematográfico, weón. Es un espectáculo delicioso, ¿cachai? Es como. Algunos dicen que era la excusa para que James Cameron fuera en el mejor tour de ir a ver el Titanic real. Mira qué desgraciado. Probablemente, weón. Sí, probablemente, weón. Es como dicen que las películas de Misión Imposible son como las vacaciones de Tom Cruise. Sí, demás. Pero por lo menos creo que hay un par que En términos de película de acción, bueno, creo que no están tan malas, bueno. No, no. A mí la dos me gustó harto, bueno. La 2 yo la vi en la época y me gustó tanto. Fui al cine y después la traté de mostrar a mi señora, a Nicola. Y sabéis que estaba muriéndome de la vergüenza. Ha envejecido muy mal. Estaba viajando en el tiempo de los años 90 y mandándole carta a mi 17 y trágame tierra. Así me estaba muriendo de vergüenza. Oh, qué mal, weón. Oye, ¿y por qué lo hiciste, yo, weón? Porque yo la recordaba como una película tan bacán. Y sabéis que el primer acto es solamente cámara lenta en música mexicana, guitarra, o Alejandro Sanz, y como pseudo romance, pero nada de espías. No, es muy raro. Como el hoyo, güey. Pero me acuerdo que las partes de acción son buenas, el reveal del tercer acto con la máscara es bacán, pero puta, no la pude terminar de ver. ¿Hasta la terminaron de ver? No, sé que no me acuerdo cómo fue, pero creo que le conté qué pasaba. ¿Pero ella te preguntó o le contaste así como por... No, como que tampoco... Para cerrar el círculo, ¿no? Fue como para cerrarlo, porque tampoco estaba como muy enganchada. Hagan la prueba, si es que ya la han visto cuando eran chicos, porque esta película salió cuando nosotros estábamos 10 años, 11 años máximo. ¿Cuál, la 2? La 2, porque la primera yo la fui a ver al cine con mi viejo, tenía 6 años, en el 95. No te creo, mi viejo me llevó a ver Brian De Palma. No te creo, y para un niño es como relativamente fome, pero yo me acuerdo la parte de cuando se infiltran. Es del 96 la 2, weón. Ya, tenía así. ¿En serio? Siete, ¿Y la 1 de cuándo es? A ver, la 1. La 1 es del. Puta, qué mala 95. Onda. Puta, me sale la última. Puta, ¿qué no es? Déjeme la última. Pone Brian De Palma. Brian De Palma. ¿Es del 96? 96, ya tenía. ¿Un año? ¿Al año después salió? ¿Y la 2? No creo. Tiene que ser 2 años, Roberto. Ah, no, sí. La 1 es del 96. Ya. ¿Y la 2? Okay. Y la 2 debe ser del. Es del 2000, weón. Ah, ya, vos ya, dije ya 11 años. Tengo tal cual. 11, sí, pues, bueno. Sí, la memoria no me engañaba. Y claro, bo, o sea, yo la disfruté N, esa película. La disfruté N. Muchísimo. Oye, la música de Hans Zimmer. Sí, oye, sí. No te creo, weón. Trata de verla. Trata de verla y me contáis, por favor. No, no quiero verla, weón. Si pudiera ser legal hacer un streaming y ver la película por Twitch, en vivo, un directo, o por YouTube. Weón, haciendo comentario. El guionista de Robert Downey es el guionista de Bonnie and Clyde, de Chinatown, de Yakuza. ¿En serio? Sí, weón. De Frantic y de Love no, Affair. Sí. Bueno, Love Affair. Mira, ya, pues. No, pero el problema no es guión, el problema es John Woo. No. Que ese weón va al baño y salen palomas blancas en cámara lenta. Y velas. Velas en slow motion everywhere. No. Es un pobre joven. One trick pony. Una sola cosa. Es chino, weón. John Woo, sí, po, del cine de Hong Kong de acción. Po, en Chow Yun-Fat, ¿cachai? Hard Boiled. Sí, pues, weón. John Woo dirigió un juego de PlayStation 3, pues, weón. ¿Cómo se llama? Es Stranglehold. ¿Serio? Sale Chow Yun-Fat, el personaje principal, po, no weón. Te creo, en serio. Es una película de Jackie Chan con pistola. Hecha juego. Oye, weón. No estaba los juegos. Dirigió Face Off, weón. Pero si Contracara, weón, Contracara está tapado en palomas también, pues, weón. ¿No te acordáis? Oh. La escena que tiene al final, que en un velorio y entran a la capilla y sale la vela de la. Estoy moviendo los brazos. Oye. Ojo. Salen vela y cortinas largas de. ¿Cómo se llama este material? Como aterciopelado y palomas blancas porque sí, y en cámara lenta se ven bacán. Es absurdo, compadre. Es absurdo. No te creo, weón. Weón, yo he visto esta película hasta el cansancio de niño. Y no la he visto nuevamente porque intenté verla de adulto y me morí de vergüenza. Soy un fantasma yo ahora. Yo morí de vergüenza viendo esas películas. Oye, Stranglehold, el juego, lo escribió él, weón. Ay, pues sí. Mira, yo lo jugué igual y no me acuerdo. No me acuerdo de qué se trata. Oh, puta la weá. ¿Por qué mierda hace tanto de John Woo, por favor? No sé, no hace una película desde el 2008, weón. Y no creo que sea coincidencia. Ah, no, eso era solo filmografía destacada, a ver. Oh, no. Yo creo que se devolvió a Hong Kong ese compadre. Sí, no, yo creo que lo mandaron a matar la raja a Hong Kong. De hecho, estoy leyendo que se devolvió. Oye, estamos perdiendo un poco el hilo. Hagamos un break y voy a buscar más vino. Ya, pues. Vaya nomás. Estamos de vuelta ya en el podcast número uno dedicado a John Woo. hicimos una pausa para rellenar los vasos de vino y para hablar de John Woo, lamentablemente. Pero se nos había quedado algo en el tintero. Rob, hazme... sácame de este hoyo de John Woo y por favor, adelante con lo que te quedaba en el tintero. Oh, yo estoy donde mismo. No, lo que quería hacer hincapié en términos de la construcción de la arista psicológica de los personajes es que hay que crear, creo yo que es una posición bastante cómoda para crear y bastante efectiva, es crear desde los arquetipos, ¿cachai? ¿Qué es un arquetipo? El arquetipo como concepto narrativo, bueno, el arquetipo se aplica tanto en cine, serie, literatura, videojuego de John Woo, etc. El arquetipo es un carácter, es un personaje que reúne ciertas características, valga la redundancia, ciertas características convencionales, ¿cachai? Es decir, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el arquetipo romántico, el personaje romántico. El arquetipo del personaje romántico no hace necesaria referencia a que sea un galán y que conquiste mujer y que se muera de amor, ¿no? Sino que se refiere a los protagonistas de las obras de la era del romanticismo, ¿cachai? En Latinoamérica tenemos La Vorágine, por ejemplo, que es un novelón. Bueno, Drácula, ¿cachai? Uh-huh. Frankenstein, ¿no? Las grandes obras de la era del romanticismo. ¿Y qué indica? ¿Qué indica? Indica de que, bueno, el arquetipo romántico es un personaje muy apasionado, que se mueve principalmente por las pasiones viscerales, no tanto por la racionalidad. Ajá. Que es movido por las pasiones, pero que ese pulso pasional que tiene conlleva hacia donde el personaje va, los personajes que lo rodean y que orbitan alrededor de él caigan en desgracia. Es decir, el personaje, el arquetipo romántico, es una tragedia ambulante. ¿Cachai? Por ejemplo, Frankenstein. Pues, que Frankenstein lo crean y su padre, que es el doctor Frankenstein, se vuelve loco. Pues, se vuelve loco y los del pueblo se lo van a pitear, ¿cachai? O por ejemplo, Drácula, la obra de Bram Stoker. Sí. La gran obra de Bram Stoker, ¿cachai? Drácula hacia donde... Bueno, Drácula es medio malo, medianamente malo como en el libro. Medianamente nomás. Pero ¿cachai? Que por ejemplo, él hacia donde va, consigo lleva una plaga. Sí. Viaja en un barco, ¿cachai? ¿Te acordás que viaja en un barco? Exactamente. Su sarcófago contra un barco. Y lleva consigo una plaga, pues. Entonces como que el puerto donde está... Se empieza a morir por la plaga, porque llegan estos ratones infectados, ¿cachai? Entonces, quizás los personajes de romanticismo como góticos son demasiado darks, pero por ejemplo en La Vorágine, que una novela, creo que es colombiana, a ver, el protagonista de La Vorágine, es un personaje muy, es de José Eustacio, exactamente, colombiano. Un personaje, como decía, muy movido por las pasiones y que se enamora, ¿cachai? Y que tiene como un profundo sentido de la justicia, ¿cachai? Pero, y del honor, weón. Pero este weón, ¿a dónde va? El weón va viajando como por la Colombia rural. ¿A dónde va, cachai? Queda la caga en el pueblo, se muere la gente, weón. Por distintas... No trae la peste como Drácula. Pero coincide, ¿cachai?, en que sus acciones determinan, por ejemplo, de que a un weón se criminalice contra otro. Romeo y Julieta, ¿cachai? También son personajes que son arquetipos románticos. Romeo, ¿cachai? Si bien él no detona, al igual que el protagonista de la vorágine, que no detonan, ¿cachai?, la tragedia en el pueblo, la acarrea consigo, porque Romeo, por ejemplo, por sus pasiones, por el hecho de dejarse llevar tanto por las pasiones y no poder desenamorarse racionalmente de Julieta, hace de que su mejor amigo Mercucho muera, pues, weón. Y gatilla todo. Exacto, pues, weón, y gatilla una guerra entre Montesco y Capuleto. Y por este pulso, ¿cachai?, pasional que tienen los dos personajes, es que uno termina matando al otro, pues, weón. De una manera súper trágica, uno termina matando al otro, pues, weón. Claro. ¿Cachai? Entonces, construir desde el arquetipo. Es un ejercicio, los invito a que investiguen los demás arquetipos que hay, ¿cachai? Está el arquetipo heroico también, que bueno, Luke Skywalker es la meca del arquetipo heroico. Lo pueden buscar como el camino del héroe, como en el formato cine o historia. Claro, entonces construir desde el arquetipo es súper útil porque te sirve para deconstruir, ¿cachai?, ciertas cosas. Entonces, si bien, por ejemplo, Walter White puede partir como un arquetipo de un personaje romántico, ¿cachai? Porque lo que hace al principio es caer en el narcotráfico para poder dejarle plata a su familia cuando el weón se muera, weón, porque el loco se va a morir de cáncer, ¿cachai? Hasta que empieza a saborear el poder y de repente en un acierto de guión le quitan el cáncer, weón. Sí. Dejémoslo, pero a la hora de quitarle... Dejémoslo hasta ahí porque sí, sí, sí. Como va adelantando harto de, claro, pero, de lo que viene. A la hora de crear, ¿cachai?, el personaje, el autor Vince Gilligan sabe, ¿cachai?, que Walter White, ¿cachai?, en algún momento le van a quitar este pulso narrativo que detonó su viaje romántico, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué va a pasar después de eso? Ahí viene la deconstrucción del arquetipo y el personaje... En vez de ser un estereotipo, pasa a ser un personaje tridimensional, ¿cachai? Basado exclusivamente en la relectura de los arquetipos clásicos de la literatura, ¿pum? Y esa weá es una genialidad, ¿pum? Y a eso tenemos que aspirar cuando creemos historia y creemos personajes, ¿cachai? Exactamente, por esa suerte de análisis de repetición, quizás también te va a dar las herramientas para hacer un reversal, hacerle un revés a la audiencia. Hablando de un arquetipo específico que es familiar con la cultura popular y después tú llevarlo a otro lugar inesperado. Exactamente. Se está haciendo mucho con el terror esto, actualmente. Sí. Se construyen unos arquetipos que uno va reconociendo, va a pasar tal cosa, y después te hacen un reverse tremendo. Y viene algo que no te esperas. Sí, de hecho. Otra cosa buena, ¿cachai? Desde cuando se crea desde el arquetipo... Que esto, no sé si tuviste The Wire. Sí, hace tiempo, pero sí. Ya, bacán. Bueno, si no lo han visto, la gente público vaya corriendo a verla. Porque es la mejor serie que existió en todos los tiempos. Desde cuando tú creáis desde el arquetipo, para deconstruir el arquetipo, ¿cachai? Y crear tridimensionalidad en los personajes, podías hacer personajes que sean muy hábiles en algo y que estén muy quebrados, como se dice, en todas las demás áreas de su vida, ¿cachai? Por ejemplo, ¿y por qué saqué The Wire al trote? El protagonista de The Wire, por lo menos de la primera temporada, que es McNulty, que es un policía de... Irish. De Baltimore, claro, escocés. Irlandés. Es muy buen policía, bo, y tiene como una vara moral en lo policíaco súper alta, ¿cachai? Y es súper ético, y el weón quiere lo mejor para Baltimore y toda la weá. Pero es un desastre. Su vida personal es un asco. Exacto. No, y es tan asquerosa su manera de interpretar las relaciones interpersonales de que esa asquerosidad que tiene, ¿cachai?, en su vida personal empieza a ensuciar su vida laboral en lo que él es bueno, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, su mal uso de las relaciones interpersonales se convierte en un mal uso de relaciones laborales, pues. Incluso su responsabilidad ajena a lo policíaco, su vida personal en casa, es afectada por su vida policial, porque es lo que domina su vida. O sea, es un hombre que solamente trata en absolutos. Por un ejemplo puntual, hay un capítulo en que él le va enseñando a sus hijos a a prestar atención a ciertas cosas que él está usando para un caso actual. Y los tiene como entrenados, así como en cualquier parte que estén. Oye, pasó tal cosa. Así como él los tiene como, está utilizando como unos cómplices casi. O sea, que... como una cobaya. Quitándole la agencia de hijo, de relación de padre e hijo, y en cierta forma poniéndolo en riesgo. Interesantísimo. Sí, pues. Entonces, bacán eso cuando, bueno, Tony Soprano, ¿cachai? De Los Sopranos. Ah, claro. El fallecido Tony Soprano es la beca también de la construcción de arquetipos, ¿cachai? Que son muy buenos en algo, uh-huh. en el ser mafioso, y que son un desastre en otras cosas, como ser un buen marido, ¿cachai? Por supuesto. O ser un buen papá. Exactamente. Entonces ahí creo yo que es cuando el arquetipo se pone en función de la historia y te entrega estos personajes memorables, ¿cachai? Y que por eso yo digo de que lo principal en un guión no es la historia, sino los personajes, weón. Porque cuando tú lográis, ¿cachai? Cuando tú lográis girar esa llave de crear un personaje con la densidad de Tony Soprano, que es básicamente entender el arquetipo y torcerle la mano al arquetipo con estas tres capas de dimensión, la física, la sociocultural y la psicológica, es que la historia se te abre, ¿cachai? Y aparece delante de ti pristina y tú solamente tenés que escribirla. Estoy de acuerdo. Yo pienso que el personaje, los personajes y sus conflictos son trama. No son ajenos a la historia. Totalmente. Esa es la trama. Esa es la historia. Cómo estos personajes tienen un conflicto y qué hacen al respecto. Esa es trama para mí. Pasemos. Notable. Una pincelada rápida repasando temas que me imagino que deben manejar. Estos personajes deben tener, en función de ser personajes como protagonista o coprotagonista, deben tener un objetivo, un deseo y acciones. O sea, hablando recién de lo que decía, ¿qué hacen al respecto? Totalmente. Un personaje tiene un anhelo, un deseo, un objetivo, y tienen un obstáculo. Lo que hacen al respecto es lo que se llama acción. ¿Ya? No quiero indagar mucho en esto porque vamos a volver más tarde a eso. Pero quería dejarlo claro ahora porque concuerda con el ritmo. También pasando por lo que conversamos anteriormente sobre los niveles del personaje en cuanto a aspecto físico, social, psicológico, etc. Robert McKee también los presenta en niveles enumerados, pero agrega otro. ¿Me puedes como ir como ayudando con el primer nivel? Que se compara quizá con el aspecto físico. Claro, el Robert McKee lo que hace es dividir el aspecto, la psique del personaje en cuatro, como bien decís tú, en cuatro niveles. Como capas. Entonces, claro, cuatro capas de densidad. Entonces el primer nivel es como el nivel superficial del personaje. Exactamente. ¿Cachai? Citando a Shrek, es como la como la cebolla. De la cebolla. Exactamente. Claro. Que es como, si la deja como el personaje sol, que se ve y se percibe. Le sale el pelito. Este primer nivel que indica Robert McKee es como el personaje se ve y se percibe a simple vista, ¿cachai? Es como por cómo tú te cruzarías con este personaje en la calle, ¿cachai? ¿Cómo lo veis? Uh-huh. Tú estás sentado en una mesa y aguantas sentado dos mesas maya. Lo miráis y qué podéis percibir de él, ¿cachai? Esto es fundamental. Usted me dirá, ¿para qué sirve esto en un guión? Es fundamental esto para que se entienda como a nivel actoral también, ¿cachai? En el sentido de cómo el personaje se plantea. Cuando uno se sienta a ver una película, todos los personajes son desconocidos. Sí. Y siempre. Entonces, puede ser una sorpresa también. O sea, hablando de comedia, el personaje, este americano negro, musculoso, es jugador de la NFL, el Terry Crews. Sí. Aparece una película muy mala de los Wayans que se llama ¿Dónde están las rubias? Y este compadre aparece en un auto deportivo y se pone a cantar una canción romántica. O sea, muy chistoso porque uno se imagina que es un hombre rudo, macho, y se pone a cantar una cuestión con una voz muy, muy aguda. Es muy chistoso. Y eso es en base a esto. O sea, Es una cuestión que uno dice, sí, es obvio, es que ese que un chiste puede ser así, pero tienen que pensar en estas cosas a nivel de construcción. O sea, ese personaje no existió nunca, fue creado. Y estas cosas que pueden ser obvias, solamente quizás son obvias cuando uno se las señalan. Claro, sí, po. Sí, de hecho, sí. Oye, qué buena película, ¿dónde está la rubia, weón? No. Prefiero ver Misión Imposible 2. Oh, fuerte. El segundo nivel es cómo el personaje se desenvuelve en un círculo, entre comillas, social de lo que se determina la no confianza. Es decir, cómo el personaje se desenvuelve, por ejemplo, en un ambiente laboral, ¿cachai? O con gente desconocida o que acaba de conocer, cómo el personaje se desenvuelve cuando va a hacer un trámite a la notaría, ¿cachai? Uh-huh. Al supermercado. Insisto, sé que esto suena como súper tonto y como que a quién le importa y cómo se ven las películas, ¿cachai? Pero bueno, si nos ponemos a desglosar Seven, este nivel se ve en el momento en el que Somerset, que es Morgan Freeman, se conoce con Miles, que es Brad Pitt, ¿cachai? Donde ambos personajes denotan un segundo nivel súper distinto a lo que va a ser el siguiente nivel, que lo vamos a ver a continuación, ¿cachai? Uh-huh. Onda, a uno como público le cae mal Miles, Brad Pitt, porque vemos su segundo nivel. Y es un hueón impresentable, que está súper desprolijo, su camisa no está planchada, la corbata no la tiene ni puesta, no se lavó el pelo. Es un desastre. Habla pura weá, y claro, y su desplante es un desastre. Es impulsivo, dice cosas que no vienen al caso, ¿cachai? Entonces, es interesante cómo uno puede hablar mucho en la teoría, ¿cachai? Pero verlo materializado en una película, ¿cachai? En una gran película, te hace creer que, bueno, esta weá quizás no está tan equivocada. Uh-huh. El tercer nivel es cómo el personaje se vuelve en un círculo interno, ¿cachai? Entre amistades, familia, pareja, amigos más íntimos, ¿verdad? Y cómo son los deseos, como bien decía Leo antes, cómo son los deseos, ¿cachai? Aspiraciones y objetivos que tiene ese personaje dentro de este nivel, ¿cachai? Ajá. Este nivel es como cuando estáis tú con tus amigos, con tus amigotes de toda la vida, ¿cachai? Con tu señora, aparte con tu familia, si es que tiene una buena relación con tu familia. Y ahí es cuando uno podría decir, bueno, ese es el verdadero tú, ¿cachai? Ese es el verdadero Leo, ese es el verdadero personaje. Uh-huh. Que bueno, en Seven obviamente está en la primera vez que se ve esto, es la escena, en la ya mencionada escena, de la cena en la casa de Miles. La escena de la cena. Es la escena de la cena, exactamente. O cuando Wilder Paltrow va y come con Somerset y le dice bar. Que está embarazada y todo eso, en el bar, claro. Sí. ¿Cachai? Que es como la intimidad del personaje. Pero no es realmente la intimidad del personaje, porque existe un cuarto nivel. A diferencia de lo que vimos antes, claro. Exacto, claro. Todo esto es como el desglose de la psicología del personaje, uh-huh. Del aspecto psicológico del personaje. Y en este cuarto nivel es lo que el personaje piensa, sueña y siente, ¿cachai? Y lo que realmente el personaje anhela cuando está solo, cuando todos nos hemos visto en ese escenario de estar solos en nuestra habitación, ¿cachai? Como con todos tus sueños destruidos sobre la mesa y tú diciendo, puta conche tu madre, ¿qué estaba haciendo con mi vida, ¿cachai? Que tú ese personaje no se lo demostrás a tus amigos o a tu familia, ¿cachai? A tu amigo y a tu familia les decís, estoy haciendo algo, o estoy donde quería, ¿cachai? O no me siento muy bien con algo, ¿no? Uh-huh. Pero en el único momento en el que tú como personaje, o tú como individuo, ¿cachai? Desnudas tus frustraciones, desnudas tus sueños de infancia, ¿cachai? Concretados o no, es cuando estás solo, ¿no? Es cuando estás, cuando sabes que no hay nadie que te está mirando. Entonces, en la construcción de los personajes, Y hacemos eco a lo que vimos en el capítulo pasado con los puntos de giro. Cuando las acciones de una trama empujan a un personaje a ir desnudando el cuarto nivel. Porque todos, tú, yo, la gente, la audiencia y todos los personajes de la ficción, el cuarto nivel lo tienen oculto al inicio de la historia, ¿cachai? Hay veces que el personaje ni siquiera sabe. Exactamente. Así de oculto está. Hay veces que la audiencia sabe antes que ellos, como por ejemplo pasa con Walter White. Sí, totalmente. Claro, porque Walter White es un weón macabro. Su anhelo es poder, ¿cachai? Uh-huh. Su anhelo es lo que tenía en Grey Matter, que era la empresa que armó con los amigos, sí. Y que le fue arrebatado, ¿cachai? Y él, un hombre orgulloso, se aguantó nomás. Sí, obvio que sí, ¿no? Y porque es un nice guy, wea, pero no, pues, ¿cachai? Y No, pues, perdió, bueno. perdió su lugar laboral, que era Grey Matter, y la chica también. No, Sí, pues no perdió tenían la algo mina. también. Otro ejemplo que yo puedo dar que específico, que se me vino a la mente. Hay una película romántica inglesa que se llama Love Actually, que es sobre Navidad. Y hay como. Ay, yo la vi, weón, me Hay gustó, weón. micro historias. ¿Tú te acuerdas de la. Hay una trama, hay una subtrama de. Bueno, no una subtrama, es una trama principal. Que el personaje de. ¿Cómo se llama? El difunto. De Duro de Matar. ¿El malo? Sí, el ¿Snape? Snape, ¿cómo se llama ese actor? Se me olvida ahora. No sé, pero empieza a contar mientras te Él tiene la busco. trama donde él como que se empieza a engatusar la parte Alan Rickman. Alan Rickman, difunto Alan Rickman. Now I have a machine gun. Ho, ho, ho. En Love Actually él es como dueño de una empresa, de una oficina, y una de las secretarias está como muy, muy buena, y él como que ella le empieza como a decir, oye, ya pues, hagamos algo íntimo. Y él le compra un, creo que un collar de perlas. Y la esposa a él, porque él está casado, un hombre mayor de unos 50, 60, ella lo pilla comprando este carísimo regalo. Y ella se imagina que es para ella. Y cuando llega el día de Navidad y abre el regalo. Y es otra cosa, es un CD de Tony Mitchell. Y ella está, pero contentísima. Y se va a su habitación y pone la música, que es el regalo, y llora. Y es una secuencia como de 2 minutos. Y después sale de la habitación y está todo como bien. Y eso es solamente para la audiencia. Y eso básicamente es la última capa, lo más íntimo, lo que no se ve. Sí, pues desnudándose en cámara. Exactamente, y no hay nada más íntimo que llorar en tu habitación. Solo. Por ejemplo, una de mis películas favoritas de la vida es Los Puentes de Madison. Que es un Ah, peliculón. Clint Es un Eastwood. peliculón, weón. Concha su madre con Meryl Streep, weón. Fotógrafo. Clint. De Nat Geo, weón. Puta, qué peliculón, En weón. esa película, yo aprendí que el film se guarda en el Sí. refrigerador. Cacho. Y puta, ya, te lo digo, te voy a decir algo después, te lo digo, cortamos bueno, para los que no han visto Puente de Madison, voy a hacer una pequeña reseña llena de spoilers. Se trata de una madre abnegada que vive como en Madison County, que es como el campo, Sí. y que su marido con sus dos niños se van a la ciudad, como por el fin de semana. Van como a trabajar, Entonces parece, ¿o él, no? sí, se va con los niños, el marido. Se van, pico, a ver a la abuela, no sé, se van. Y coincide con que llega Clint al pueblo, porque el weón trabaja para Nat Geo, un fotógrafo, y está haciendo como un reportaje de los puentes de Estados Unidos. Entonces va a hacerle sacarle fotos a los puentes de Madison, pues. Y se conocen y como que se enamoran y la weá. Ay, se enamoran terrible brígido, pues. Se enamoran tan Es como un fin de brígido de semana, ¿no? que. Es un fin de semana, de hecho. Se enamoran tan brígido de que la loca. De que aparece. Así desde el sótano de Meryl Streep, el cuarto nivel de Meryl Streep, que es que ella siempre quiso ser aventurera y no se casó por amor, pues weón. ¿Cachai? Se casó porque la loca quedó embarazada nomás, pues weón. Una realidad, po. Entonces, sí, una realidad, totalmente, pues weón. Pero ella no ama a su marido, no ama al padre de sus hijos, ¿cachai? Ama a Clint Eastwood, pues weón. Clint Eastwood es el amor de su vida, pues weón. Entonces, está toda la película y los puntos de giro del arco de Meryl Streep están determinados por este descubrimiento y aceptación de que la vida que ella tiene no es la vida que quiere y que la vida que ella quiere se la están ofreciendo ahora, ¿cachai? Se la están ofreciendo ahora, le están entregando en sus manos la vida que quiere ahora, ¿cachai? Entonces, ¿qué pasa? Y a esto iba con la explicación del cuarto nivel, que el cuarto cuando el cuarto nivel se desnuda y se presenta al personaje y se revela al personaje, el cuarto nivel y el tercer nivel tienen que entrar en necesaria disputa. Exactamente, porque lo conversamos un poquitito también con Perdido en Tokio. Lo que Exacto. necesitas no es lo mismo que con lo que quieres. Exactamente. No son las mismas cosas. Exactamente. Podríamos decir que en el tercer nivel está lo que necesitáis, ¿cachai? Y en el cuarto nivel está lo que queréis. Ah, yo iría al revés. Oh, fuerte. El cuarto nivel para mí es lo que tú realmente necesitas. Puta, sí, no, sí, tenía razón. Porque sí, generalmente eso, el cuarto nivel se revela cuando hay un conflicto y el personaje cae en darse cuenta. Ah. Pero lo fuerte es si es que eso es lo que se logra o no. Claro, obvio. ¿Por qué elección, o sea, te vas? Claro, sea la resolución que sea, el tema es que ambos niveles tienen que entrar en disputa. En el tercer nivel están los anhelos que la gente ve, ¿cachai? Es decir, Meryl Streep está casada por amor y tiene una familia feliz. Uh-huh. Y ella es feliz porque tiene una familia hermosa, su hijo la aman, su marido es abnegado por ella. La weona es feliz. Mentira, la weona no es feliz. Exacto. La loca acaba de encontrar el amor de su vida. Acaba de encontrar la felicidad. Exacto, exacto. Acaba de encontrar la felicidad, po, weón. Y ahí es cuando los guiones, ¿cachai? Entran a ese pulso dramático en el que realmente a veces no está pasando nada, pero puta que tú como ya has visto los dos niveles, el cuarto nivel desnudado y en conflicto con el tercero, tú decís, puta, está quedando la cagada, po, weón. Como uh-huh. En el gran final de Los Puentes de Madison, que no se lo voy a spoilear. No, vayan a verla. Sí, vayan a verla, porque es un... Es un clásico. Ganó sí. Varios Oscars en su época. Sí, no, y más allá de ser un clásico, creo que es una... Es efectivamente un clásico, pero es una clase magistral de guión. Uh-huh. Magistral, weón. Entonces... La importancia de cuando uno construye los personajes, cuando uno, si bien decíamos de que la arista sociocultural es muy larga y todo, la arista psicológica, el aspecto psicológico de los personajes, yo creo que es lo que a uno le toma más neurona, porque es donde uno quizá deja de uno, ¿cachai? Ahí uno es donde uno deposita como autor su visión del mundo, su visión de las cosas, ¿cachai? Creo. Sí, creo yo. No, por supuesto que sí. Y el mensaje. La intención, claro. La intención de tu, el por qué, no solamente esto es una historia poderosa y se siente real y hay un conflicto real, pero ¿cuál es la intención? ¿Cuál es el mensaje? Claro, ¿cuál es la bajada de línea que estás haciendo al final? Exactamente. ¿Cuál es la editorial? Entonces, exacto, mejor dicho nunca. Entonces en esta disputa entre niveles, entre el tercer y el cuarto nivel, es donde la riqueza de los guiones se conjuga, ¿cachai? Porque es la máxima densidad de un personaje nomás, pues, bueno. Y es donde uno como autor, creo yo, tiene para jugársela, ¿cachai? O sea, Los Puentes de Madison se la juega de una manera. Luke Skywalker, ¿cachai? O sea, no, Luke no, Darth Vader. Es súper evidente, ¿cachai? Su exposición de cuarto nivel en el episodio 3 de Star Wars, pues, bueno. Uh-huh. Porque el weón, En una tercera capa, ¿cachai? El loco, sí, es un weón súper imperialista, quizás. Pues, de hecho, lo dice en el ataque a los clones, que se necesita una mano fuerte, ¿cachai? Que traiga la paz y la weá. Pero el weón realmente lo que quiere hacer es salvar a una sola persona. Pues, absolutamente. Weón, la pasión, lo que decís tú, sí, un personaje romántico. No, claro, pues, el loco, el tercer nivel de Anakin es un tercer nivel quizás súper práctico. Visceral, sí, pero práctico. Es bueno. Pragmático, es casi claro. Una tragedia griega. Sí, po. La paz se logra así, pa. Oye, este weón es malo, hay que matarlo, pa. Pero realmente el weón, en su cuarto nivel, poco le importa lo que le pasa al resto de la gente, ¿cachai? Uh-huh. Poco le importa, el weón no es un salvador. En su tercer nivel el weón es un salvador, en su cuarto nivel no, ¿cachai? Uh-huh. Es un weón egoísta. Es el mismo niño esclavo que quiso solamente hacer... ser su propio amo. Exacto, sí, exactamente. Es un buen egoísta, es un buen destinado al lado oscuro. Por eso es buen destinado al lado oscuro, porque su cuarto nivel, que es su realidad, es una realidad egoísta, individualista, personalista, ¿cachai? Apasionada, pero apasionada en un sentido negativo. Pues. Claro, lo más importante es justificada, o sea, uno puede entender el porqué. Claro, pues. Claro, pues. Pasando ya a esto de cómo funcionan estas distintas relaciones de estos elementos, cómo se van desarrollando, cómo se relacionan, pasemos entonces a lo que dice el compadre Aaron Sorkin, que es otro gran guionista. Que, oye, sí, sí, ¿le damos nomás o no? Sí, yo creo que sí. Ya, démosle nomás. Por el tiempo decís tú, pero yo creo que sí. Sí, ya está. Aaron Sorkin los cataloga estos elementos, los llama el motor de personaje. Y lo a llama. los que no saben, Aaron Sorkin, gran guionista. La red social, sí, Aaron Sorkin. Y si no han visto Red Social, es otra masterclass. Es una clase maestra de desarrollo de personajes y de estructura de guión. Estructura de guión específicamente también. sí, de hecho yo creo que podríamos dedicarle algún día un programita a Un grande guionista. Sorkin, weón. El showrunner de West Wing, weón. Sí. Weón, qué puta. La génesis de la serie política, weón. Exactamente. Pero La compañía, siga. este compadre tiene, lo llama, este concepto lo aplica de otra forma, le llama el motor de personaje, porque es lo que mueve al personaje, ¿ya? Se entiende el catalista, que son estas tres distintas unidades funcionando Exacto. en un como un uno. Y estas unidades son debilidad, weaknesses, que le llaman en inglés, deseo, el desire, y necesidad, el need, hablando de el deseo y el necesidad como dos cosas distintas, como vimos recién, como tercer y cuarto nivel quizás. O sea, van a aprender mientras más lean después, distintos guionistas, todos tienen distintas fórmulas, distintas explicaciones, pero lo mejor es ver de distintos aspectos y ir tomando, como el concepto general, porque las fórmulas, como dijimos en el primer periodo, no son muy buenas. Entonces no son solamente estos componentes en sí, lo importante es cómo se relacionan entre ellos mismos. Entonces la debilidad, como explicamos antes, es lo que está evitando que este personaje alcance su deseo, ¿ok? Generalmente, según Sorkin, pueden manifestarse de dos formas, de una manera física y de una manera moral o Perfecto. psicológica, ¿ya? Que uno ya puede empezar a sacar conclusiones que son similares a los aspectos físicos, sociales, etcétera, psicológicos, de lo que hablábamos antes con del aspecto Maggie. de McKee, exactamente. Aaron Sorkin después dice que el deseo es el objetivo principal, o sea, objetivo, el want, el need, el deseo. Y esto es lo que fluye por la historia e impulsa el personaje en este camino, de principio a final de la historia. Pero el personaje, según lo que dice Aaron Sorkin, que esto es lo que es diferente un poco, o más específico a lo que conversábamos recién, esto es el personaje que se está mintiendo a sí mismo. Y se miente porque claramente vive en una constante presencia de su propia debilidad. O sea, si el personaje tiene una debilidad que evita que él logre su objetivo, claramente se está mintiendo. Es que Sí, obvio. yo quiero hacer esto, pero es que no puedo porque tal cosa. Es que no puedo hacer lo que yo quiero porque tal cosa. Es que no tengo Oye, plata. qué Es que no tengo aplicable a la vida tiempo. real es eso, weón. Exactamente. Eso es El lo que dije. guión es mucha psicología, weón. Yo dije en el primer capítulo, es terapia. Es terapia. Entonces, todos tenemos, no sé, el sueño más absurdo que te pueden preguntar a ti. ¿Qué te preguntan de niño? ¿Qué quieres ser tú cuando crezcas? Y las respuestas que uno daba son verdades. Y con el tiempo uno va poniendo excusas. Y estas son las mentiras que se cuenta uno mismo. Entonces, esa presencia absoluta de un estado de conflicto. Es lo que tenemos ahí, un conflicto. Y eso es lo que lleva a estos personajes a fallar constantemente, porque no están siendo verdaderos con su misión, con su objetivo. Porque no lo pueden ser si no se están entregando al 100%. Es el viaje mismo que les muestra el cómo ellos pueden derrotar esa debilidad y por fin alcanzar el objetivo. Y ese conflicto, ese resultado, o sea, debilidad más deseo igual a conflicto, y el resultado de ese conflicto es entender la necesidad. No sé Perfecto, si. Juan. Ya es como un medio formulaico, pero creo que es una forma fácil de explicarlo. Y la necesidad, según Aaron Sorkin, es lo que el personaje realmente necesita. O sea, Que probablemente a encontrar. veces no es el deseo. Exactamente, la mayoría de las veces no es lo mismo que lo que quiere. Lo vamos a Claro. explicar ahora con Walter White. Entonces, Entonces. sorry que te interrumpa, a ver Dale, si lo dale. entendí. Entonces, el personaje tiene el deseo, ¿cierto? Y ese pulso que lo lleva a cumplir el deseo. Obviamente está en disputa con la debilidad, ¿cierto? Exactamente, sí. Y de esa sinfonía que se crea entre el pulso por cumplir el deseo y el combate contra la debilidad, es que surge el resultado de eso, el entendimiento de la necesidad real del personaje. En la realización, tal cual. Que sería como esta lucha entre el tercer y el cuarto nivel de Robert McKee. Exactamente. Que lo conversamos, pero acá lo pone un poquito más específico, yo encuentro. Fabuloso. Entonces, la necesidad, lo que generalmente la necesidad llega en el último momento. Mira, la pongo muy clara. La película, Scott Pilgrim vs. The World. Peliculón. Al final, Scott se da cuenta de que él en realidad no está haciendo la cosa por amor, lo está haciendo por amor propio. Sí, po. Puta, y cae, esa, claro, es, claro. Esa es él ser derrotado por el Big Bad, por el Gideon, la primera vez. Eso es lo que a él lo lleva a darse cuenta. El resultado del conflicto de su debilidad, o sea, el mal enfoque, con su deseo, la chica, le hace dar cuenta que él no necesita eso, necesita estar finalmente, estar solo y comprender lo que es amarse a sí mismo primero. Porque cómo va a llamar a otra persona más corto. Se me acabó de ocurrir porque me acuerdo en el último momento siempre llega, tal cual. Porque de hecho, sí, volviendo un poco también a, para que se termine de entender, a Maki, en la disputa, la tercera capa de la psicología de Scott Pilgrim es, él lo está haciendo todo por amor, pues bueno. Claro, entre comillas. Claro, él lo está haciendo todo por Ramona Flowers. Exacto. Y la cuarta capa es, oye, no, pues bueno, es porque el buen no se quiere, pues bueno. Y no quiere estar solo también, pues. Claro, tiene que quererse, pues bueno. Exacto. El buen no se quiere, el buen cuando está solo llora porque es un emo, porque no se quiere a sí mismo, pues bueno. Si bueno, por eso está rodeado de gente que lo quiere, pues. Por eso estuvo con Knives Chow, que a él no le importaba, si él no quería, exacto, estar solo. Exacto, man. Mira, man. A mí me encanta el cómic de Scott Pilgrim, man. Sé que yo nunca he leído el manga, nunca. Pero jugué el juego de Blitz. Es muy bueno, es muy... Pero no es la canónico. Música es espectacular. No, pero me importa. Un pico que sea canónico. Y la película es muy buena también, es muy chistosa. Es genial. Si la han visto, vayan a verla. Y esto que le acabo de explicar es un spoiler, sí, pero la película es un... La van a disfrutar de igual. Yo la he visto mil veces y me río las mil veces que la he visto. Entonces apliquemos este motor de personaje. Este gran mencionado. WW, Yandel. No, Walter White. Walter Whitman. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por Walter White? ¿Cuál es su debilidad? Yo diría que la debilidad principal de nuestro compadre. La primera temporada, por Walter. Lo sí, hablemos desde el principio, por supuesto. Hablemos bueno, de cáncer. Principio. Cáncer, sí. Obvio. Tiene una debilidad física, que es el cáncer, tal cual. Y también tiene una debilidad moral. Por supuesto. ¿Te podría señalar más o menos cuál es? Yo creo que es medio perdedor. Pues. Es un perdedor. Y es un perdedor de esos malos. De campeonato. De campeonato, claro. El rey de los hueones. Sí, pues, el cual le da mal en todo. Profe penca, el más penca andador de auto, no tiene plata. No sé si su señora lo respeta, yo creo que no... No lo respeta nadie. No, nadie. Güey. No se respeta a él, ¿cómo lo va a respetar el resto? Sus alumnos no lo respetan. O sea, en el primer episodio tú ves como un alumno arrastra una silla haciendo ruido y él lo mira y baja la mirada. El profe de clase baja la mirada, sí, ante un alumno. O sea, eso ya te dice mucho. Entonces tiene estas dos debilidades. Entonces él es presentado con la oportunidad de por una cosa fortuita, lo del cáncer, de hacer dinero a través de la metanfetamina. Claro, llega la metanfetamina igual de forma fortuita. Sí, es fortuito, sí. Tal cual, porque fortuito. Es porque el cuñado lo lleva a una redada, ¿te acordás? Y ahí ve a Jesse Pinkman arrancar. Lo lleva como eso, como el tour. Claro. Y él ve al Jesse Pinkman que era un exalumno, etc. Me imagino, claro. Estamos asumiendo que ustedes han visto Breaking Bad, porque... Detalle hay mucho, una serie que pasó, ¿cuánto? ¿5 o 6 temporadas? ¿Cuánto fue? Más o menos, 5. Bueno. Ahora tienen que poner un aviso inicial de spoilers y de decir todo. Bueno, lo voy a tener que editar después. No, lo ponen en la descripción. Ah, con chitumanes me voy a poner. Están diciendo. entonces, este compadre tiene un deseo ahora, que es hacer dinero para dejar a su familia, porque él se va a morir. Ahora, nosotros que hemos visto Breaking Bad completo, entendemos que eso es una mentira. Ya, esa es la primera temporada. Sí. De hecho. Pero pensando, porque estos personajes que se van desarrollando por arcos largos, se tienen que ir mirando con el scope completo. Sí, obviamente. En mi opinión, en mi opinión. Sí, sí, sí. Porque viendo la primera temporada, tú sabiendo para dónde va la debilidad del personaje, es igual muy claro. En el mismo piloto, de hecho, el primer capítulo, hay un momento en que se están burlando de su hijo. Cuando se están comprando jeans. Están como una tienda y hay unos chicos musculosos que juegan fútbol americano y se están riendo de él. Y Walter White le tuerce la pierna a este tipo. Y ahí es la primera indicación de que, claro, el deseo inicial venía de proteger a su hijo, de evitar que esto pase, el bullying. Pero la cara que te muestran de Walter White cuando él logra hacer esto, tú te das cuenta que él lo disfrutó. La mentira era hacerlo por el hijo. Él quería hacerlo por poder. Creo que es en el segundo o en el tercer capítulo cuando el weón va como a una bencinera o algo y hay un tipo que es un douchebag, que es un estúpido, que aparece al principio, creo, y al final aparece del capítulo, que el Walter White el tipo es un ahueonado y se comporta como un ahueonado en estas interacciones limitadas que tiene con Walter White en la caja registradora de la bencinera. Y al final del capítulo, Walter White, le han pasado mil weas, y aguanta la gota que rebalsa el vaso es que se encuentra el weón de nuevo en la bencinera. Ah, y le mea el auto. Le cambia unos cables y el auto culiado se echa a perder. Como que explota. No explota, pero le caga el auto. Se funde el motor o algo. Claro, usando su Science Beach, le caga el auto. Y es exactamente lo mismo. El mismo ejemplo, pero ahora sin el sazón de que era un familiar. Y es también la primera temporada, weón. No, sí, está clarísimo. Sí, ese pulso por el poder que tiene Walter, es muy evidente. No le bastaba con ganar dinero de lado. Él quería ser el número uno. Hacer la mejor metanfetamina. Ser el hombre del cartel. Pues, si fuera... Claro, sí. También, pero después el weón quiere ser el dueño único, de todo, claro. El one who knocks. Se los va echando. Man. Y claro, en segundo este motor lo que crea entonces, según Aaron Sorkin, es establecer una conversación entre todos estos elementos. Qué loco, porque la necesidad va cambiando conforme van evolucionando los personajes. Quizá en una... Si bien Walter White siempre tiene esta necesidad de ser el número uno... La necesidad es la que no cambia nunca. El deseo es el que cambia. Claro, porque primero tiene un deseo familiar, ¿cierto? Después tiene un deseo de sobrevivir, porque está el tuco y todos esos locos culiados que se lo quieren pitear. Después está el deseo de que no lo pillen, que no lo cambien. ¿Te acordáis que la tercera creo que es que Fringe lo quiere cambiar por otro weón? Por el Gale. Claro, y lo manda al otro weón para que lo mate. Pinkman lo mata, claro. Sí, pues. Entonces, claro, el deseo va cambiando, pero la necesidad sigue siendo la misma a lo largo de las 5 temporadas. Y por eso siguen pasando, todo sale mal, porque él no está siendo verdadero a su deseo. Quizá él no lo sabe aún. No lo sabe. Quizá él no lo sabe. Pero esa es la razón, porque está solamente causando problemas porque él no conoce o quizás se reniega a aceptar que él lo que en verdad quiere, lo conversábamos antes, es poder y respeto. Él se siente que el mundo le debe las cosas que él perdió. Cuando en realidad él es el único que perdió lo que perdió. Nadie tiene la culpa pero él. Y ese es como su deseo interno. Y a veces los deseos no son deseos buenos. Al final de temporada, bueno, y al final él se da cuenta de esto. No voy a explicar en lo específico de cómo sucede. Pero él admite esto. Sí. Él se lo admite a sí mismo. Sí. Y es ahí donde termina Breaking Bad. Solamente cuando él lo admite en voz alta. Lo hice por mí. Qué loco, man. Es importantísimo. Qué loco, porque... ¿Tú crees que Breaking Bad terminó después de lo que debería? No sé si después. Yo creo que quizás metieron cosas entre medio. Pero yo creo que Breaking Bad terminó con el mensaje que siempre pensaron terminar. Sí, eso sin duda. Sin duda alguna. Quizá hubo relleno... han pasado unos varios años desde que la vi la última vez. Es posible. La última vez que la vi yo te conté que la encontré un poco floja. Porque ha pasado harto tiempo y la he visto ya 3 veces. Pero si no la han Joder. visto nunca, yo creo que la van a encontrar súper súper buena igual. Es un pedazo de serie, Juan. Y Sin volviendo al duda. principio, Better Call Saul es motor de personaje 100%. ¿Cuándo se acaba la Es. temporada? No sé, porque recién empezó y creo que son 10. Yo creo que, bueno, todos han sido 10. Sí, puede que sean 10. Yo creo que tenemos que hacer un capitulito así, medio spoiler cast, cuando se termine. Ah, interesante. Sí, Podríamos porque hacer creo un que lujo. hay harto para hablar de Better Call Saul, weón. Me ha Interesante. sorprendido. Me gusta Gilligan, weón. Creo que es muy capo. Sí, es un monstruo. En construcción de personaje es muy capo, weón. Muy, muy Sí. capo, weón. No sé si de universo, pero en construcción de personaje es un genio, weón. Sí, es tremendo. Sí, weón. Muy bien, weón. Oye, que está bueno el modelo Sorkin, weón. No lo cachaba, weón. Sí, es un personaje, es un compadre que Perfecto. comprende, es un personaje, es un compadre que comprende completamente lo que es ser humano y cagarla. Sí, weón. ¿Viste la última? ¿La última qué? ¿De Sorkin? ¿No? ¿Cuál es? Molly's Game, creo que se llama. Ah, no, no, lo ubico, no tenía idea que era él. Es un libro, ¿no? Sí, pues en autobiografía. Bueno. A ver. Sí, pues es su debut como directora. Ah, dirigió. Dirige y escribe. Interesante, porque Sorkin es uno de los únicos guionistas que yo he visto que participa en el proceso de lectura de guión. Sí, pues de hecho. Cuando yo lo encuentro súper peculiar eso. Es arriesgado, Juan. Es súper arriesgado, Bueno, Juan. grande Fincher que le permite, su ego no le permite pedir ayuda a ese tipo de nivel. Pero es que Porque Fincher no Fincher escribe. no es guionista, pues se sabe, No, pues, pues. no Él escribe. se sabe no guionista, pues. Es un weón que conoce sus límites. Sí, Y está bien, pues. permite el espacio, colaboración. El espíritu real del cine amigo es la colaboración. Si usted quiere Exacto. hacer cine de autor, le va a costar muchísimo entrar al cine. Tiene Exactamente, que pues. dejar el ego en la puerta. Exactamente. Porque el equipo está para complementar y a veces explicar que una idea no es la mejor. El cine Y si no. uno de los pocos artes, weón, que en comunidad, weón. Sí. Eso es la prueba de fuego del cine. Cómo uno funciona con el equipo. Sí, Y de hecho, sí. si terminan diciendo, chiquillos, si van a empezar a hacer cine, si terminan diciendo que siempre le tocan equipos malos o nunca. El común denominador es usted. Si, como dice el dicho, si a todos lados que vas se encuentra gente mala, el malo eres tú. De hecho que sí, bueno. Pero Mente abierta y hay colaboración. gente que no cree en eso. Pero bueno. Son cosas que pasan, po. Hoy No todo hemos pueden hecho ser. una amplia revisión, weón, por lo menos de dos grandes autores y sobre todo Sorkin, weón, de que, bueno, McKee no escribe. Pero sobre todo Sorkin que escribe, hemos repasado, weón, dos grandes paradigmas de la construcción del personaje que, bueno, creo que los dos decantan en lo mismo, pero son caminos. Se van complementando, como dije yo. Sí. Totalmente, weón. Totalmente. Bacán, weón. Si van a empezar a leer el libro, también busquen Sid Field, otro grande. Y empiezan a. Seedfield, el guión, se llama en Sí, español. Screenplay. Screenplay. O el manual del guionista también es otro que tiene en español. No sé cómo se llama en inglés, Sí, weón. hay muchos gurús. Se le llama gurús de. O doctores de guión, como decía Rob. Pero si van a empezar. También lean una variedad, porque va a ser mucha repetición, está clarísimo, que la gente lo ve como puta de nuevo esto, pero es bueno, porque así uno va a reforzando concepto, porque un libro completo igual es denso. Entonces la idea es que vayan reforzando estos conocimientos. También está Blake Snyder, que tiene uno que se llama Save the Cat, que también habla de construcción de personajes, salvar al gato. Ah, muy Y partan, bueno. partan con una variedad. Y también lean libros de cine básicos, porque ahí se aprende un montón también. No piensan que solamente tienen que aprender de gurú, de doctores, de ganadores de Oscar. Hay que ser también humilde y aprender de la gente que explica todo con pera y manzana. De hecho, si pueden, no sé, yo creo que se aprende harto también como viendo Making Ofs, güey. Ah, sí, no, eso es una cuestión. Esa es la razón por la que yo compro aún Blu-rays. Yo también, por los Making Ofs, güey. Me encanta. El contenido es increíble. Es que es la industria adentro, güey. De repente son bien panfletarios, güey, de Last Jedi, pero son buenos, güey. Son buenos. Vamos a dejar una tarea, pero lo vamos a hablar al final. Pasemos a la tarea de la semana pasada. Ah, ahora ya estamos. Ya, po. La tarea de la semana pasada, compadre, que era era la comparativa entre la construcción de los personajes con los elementos que no se ven en cámara, uh-huh. La comparativa de los personajes de Black Hole y de Inside. Si no lo han visto, vayan, retrocedan o vean la descripción nomás de los capítulos anteriores y ahí están los links subtitulados de ambos cortometrajes. Y si tienen tiempo y este es el primer podcast que escuchan, escuchen los podcasts porque hablamos de los temas que le van a llevar con la tarea. De hecho, sí. En realidad, eso. Vean los podcasts primero. Entonces, súper puntual. ¿Cómo se van construyendo los elementos y cómo se comparan estas cosas que no se ven con los el personaje en Black Hole y el, en teoría, en comillas, el personaje de Inside? ¿Cómo? Acá podríamos verlo desde un ejercicio súper básico de tridimensionalidad. Perfecto. A través de los elementos que medianamente, digamos, que no se ven. O que son sutiles, ¿cachai? Por ejemplo, en el aspecto físico, en lo físico, lo mencionábamos, era de que el protagonista Black Hole está desgarbado, puede ser un tipo que duerme muy poco. Se ve que puede ser un buen que está muy cansado, que está hastiado, que no es alguien que está feliz con su vida, ¿cachai? Tiene un andar muy deprimente, weón. Es palpable, o sea, es imposible ignorarlo. Y yo creo que cuando ocurre el giro, cuando descubre el black hole, el agujero negro, cambia su andar, pues de hecho, anda erguido, sí. ¿Cachai? Como que abre los ojos. Man. Despierta. Sí, pues está como... Él realmente despierta. Saca cuello, es loco lo que pasa, hay otra persona, man. Por supuesto, el de Inside, es canchero cuando agarra el chocolate también, pues, canchero. Sí, el dueño de sí mismo, como nunca. Sí, se pone rey al toque. Y el de Inside, bueno, es un poco más complicado, pero claro, el de Inside, lo que no se ve. ¿Sabéis qué? Lo curioso de Inside, de lo físico que no se ve, es que yo creo que el personaje, como lo rodean tantos otros personajes que hablan al mismo tiempo y de repente uno de esos personajes toma la batuta, sí. Yo me imagino que lo que no se ve es que el protagonista efectivamente actúa similar a los personajes que están intercediendo por él, güey. Por supuesto, o sea, nosotros lo estamos viendo como distintos personajes, pero me imagino que estando viéndolo en la vida real, si es que fuese un personaje real, su comportamiento es el que cambia. Como por ejemplo el personaje de James McAvoy en Split. Claro. Que su performance la queda cambiando dependiendo del... O sea, no vemos las personalidades protagonizadas por otros actores. Pasan todas por el cuello de botella de este personaje. Claro, de hecho yo me imagino como un pareo entre el personaje, la personalidad que grita, que es como violenta, que es como calmo, musculoso. Mm-hmm. La que grita y la doctora, con el sujeto gritando así, y después hablando como súper civilizado, como la doctora, ¿cachai? Pero todo eso como ocurriendo con una sola persona, tipo como el club de la pelea, ¿te acuerdas? Y que el buen se pegaba a sí mismo. Ah, por supuesto. Como spoilers. Oye, puta, la juega. Yo creo que si es antes del 2010, da lo mismo, weón. Mira, nosotros dejamos claro en un principio que íbamos a hablar de cómo se hace cine y que no podíamos restringirnos por estas frivolidades. Sí, no, filo con la verdad. Y la mayoría de las cosas de las que estamos hablando, y si están escuchando este podcast, es como entendible que hay un interés que va más allá del entretenimiento. O sea, claro, son entretenidas las cosas que estamos discutiendo, pero... están para aprender Y hay veces que es mejor saber lo que va a pasar porque te logra enfocarte en cómo llegan a esos momentos. Exactamente. Oye, la segunda dimensión entonces de los personajes, que es la dimensión sociocultural. Yo creo que en Black Hole igual podemos deducir ciertas cosas, como que es un weón quizás de clase media, clase media baja. Yo diría que clase trabajadora, tal cual. Quizás no Claro. pobre, pero trabajadora. ¿Te Full. gustan los ingleses, esos términos que tienen, weón? Sí, yo ya me he acostumbrado a. Porque La nosotros. working class. La working class es como la clase media en Chile. Claro, Por una cuestión de aquí que. la clase media tiene como 9 escalafones y ¿sí? Sí, es que lo que pasa es que es tan, el problema que hay entre Chile y Inglaterra o el Reino Unido es que no son. Compatible las oportunidades que van asociadas a esas clases. Exactamente. Onda, acá alguien de una clase trabajadora, o sea, un weón común y corriente que tiene un trabajo común y corriente que puede ser desde un barrendero hasta un oficinista, hasta este mismo tipo de black hole, todas estas personas pueden irse de vacaciones al menos una vez al año, porque las oportunidades de sueldo abren esas puertas, el sueldo mínimo. En Chile, hay que pasar a más clase media quizá. Para poder decir, yo me voy de vacaciones afuera del país todos los años, al menos una vez. Claro, o sea, tenéis que ser clase media alta, ¿cachai? Es como que en Casi, Chile claro. podéis ser clase media baja, clase media pobre, clase media alta. Sí, hay un despelote ahí, gracias Pinochet. Sí, bueno. Pero claro, este Clase sí. indígena hay también. Que es la más baja. Que es la más baja. La concha de su madre. Anticlase. Qué weón que soy, amigo. Yo le puedo echar la culpa a la hora, pero no. Eso fue un. No, van a ser las 3 de la mañana, pero no. Eso no tiene nada que ver con la hora. ¿Para qué le digo que no? Sí. Bueno, entonces yo creo que de Black Hole podemos deducir esas cosas, que bueno, salta a la vista, no hemos conversado harto, de que un tipo como que hace tiempo extra o tiene la mala cueva que le toca el horario en la tarde, ¿cachai? Quizás es su primera pega, no sé, pero claro, clase trabajadora, probablemente vive en un suburbio, no se viste muy bien, no tiene mucho interés en el trabajo, eso se ve también como en su vestimenta, weón. Pero de Inside no sabría decirte, weón. Es difícil el aspecto social, pero lo que sí podemos deducir es que es una persona que ha estado en el sistema y no es ajeno al sistema en el que está. Me refiero al sistema de reintegración psicológica o como sea que le llamen al tratamiento. Claro. Y también, si lo piensas bien, es una persona que debe ser inteligente porque las personas que residen en su psiquis varían de maneras de hablar, de desplantes. Sí, Entonces es claro. deducible también que es una persona que sabe acceder a estos modos. Es como yo me puedo hablar así. Puedo hablar un poco más elevado, si es que voy a la televisión algún día. O me puedo poner a hablar así, pues guayo con chetumare también, pues si soy de la población. Alguien que entiende cómo maniobrar entre distintos tipos de registros Algo que vocales. me llama la atención del personaje de Inside es que tiene el pelo largo y tiene barba, bueno. Eso a mí me lleva a decir que él ha estado ahí hace rato. Que lleva un buen tiempo ahí esperando mejorarse. Claro, ¿no? Es como que me pasa lo mismo, como me imagino que se metió afeitado, como en Claro, pelo pelo cortito y cortito y con. afeitado, claro. Bueno, Claro, yo estoy de acuerdo. el aspecto psicológico de los personajes. Yo creo que, ¿cómo has visto el de Black Hole? El aspecto psicológico de este compadre, bueno, lo que se aprecia de manera psicológica es que es una persona que no piensa mucho de su trabajo. Creo que eso es obvio, que no piensa mucho de su trabajo, que no le da mucha importancia a lo que él hace para trabajar, porque lo está haciendo, quizá no de buena manera, pero lo está haciendo. Es un oportunista también. De hecho. Es un oportunista. Y creo que eso es como lo que a grandes rasgos podría decir yo. No sé Tiene si. una, creo que tiene una escala moral muy baja. Sí, está, ese compás está hecho mierda. Sí, y es pillín. Si puede tomar sí. atajos, los toma. Por supuesto. Y eso es lo que... el conflicto. Claro. Lo que le hace dar cuenta que él quiere robar, quiere hacerse rico ahora. Ese es el uso que él le va a dar a esta habilidad. Y otra cosa también me salta en lo psicológico es que bueno, se nota al final, el personaje es impetuoso, ¿cachai? Como que no es precavido con las cosas que está haciendo. Ah, por supuesto. Es un compadre que no piensa en las consecuencias claramente. No, pues es impulsivo, ¿no? Sí. ¿Cachai? Si pensara las consecuencias... Claro. Y tal cual, impulsividad, porque nosotros conversamos esto en off. Si fuera yo, no me meto a la caja fuerte ni cagando. No, ni cagando. Con tranquilidad, sacando por el brazo. Todos los días un poquito. Exactamente. Claro, porque se volvió loco. No hubo metodología, nada, todo mal. Era el único que estaba ahí trabajando, haciendo turno claramente. ¿A quién más le iban a echar la culpa? Estaba todo cagado, claro. Sí. Un impulsivo, tal cual como dijiste. Perfecto, impulsivo. ¿Y Inside? El aspecto psicológico. Bueno, la película se trata de su aspecto psicológico. Exactamente. Es un buen metódico el de Inside. Uh-huh. Porque por alguna de sus personalidades se dobló en una psiquiatra, pues. Exactamente. Y eso es lo interesante, que este cortometraje, como tiene un poco más de desarrollo de personaje, que es indudable, por la naturaleza del personaje que es y por el tema, claro. nos presenta también una necesidad. Exactamente. A ver, apliquémosle Sorkin a Einstein. Según lo que yo veo, entonces, la necesidad de este compadre sería salir a como dé lugar. Claro. No es mejorarse. Ya, el objetivo quizá era mejorarse. El objetivo quizá era encontrar la paz. El objetivo quizá era convertirse uno o apaciguar las otras. Pero la necesidad que él tiene realmente es salir. Y él va a vivir una mentira. Va a pretender, le va a entregar la rienda a la doctora, a pretender que está todo bajo control y poder salir. Eso es lo que yo intuyo. Sí, de hecho, él está dispuesto a pagar un precio súper alto con tal de salir nomás, ¿cachai? Por la libertad, él, claro. Es lo que dice en todas las voces, po. Sácame, sácame, sácame, ¿qué tengo que hacer? ¿Quién eres tú, cachai? Uh-huh. Entonces, eso, nuevamente, los deseos no son buenos la mayoría de las veces. No, obvio que no. Los deseos están ocultos por alguna razón, o sea, mirando a Freud, Sigmund Freud, el id... El ego y el superego están para tapar. Todas estas cosas, estos otros niveles están para tapar los deseos instintuales, quizás que están de las facetas más primales que tenemos. Exactamente. La violencia, sí, la parte sexual, los deseos que son carnales o mezquinos, deseos que son quizás dañinos. Nuestra parte más animal, pues. Exactamente. Entonces, es un buen ejercicio aplicar el motor de personaje a otras personas. Sí, cuando yo caché todo esto de el mecanismo de las capas de Robert McGee, como que me acuerdo que una vez lo estábamos conversando con un amigo de la universidad y lo empezamos a desglosar a él. Como en capas, y fue terrible, weón. Fue terrible, como que, oh, weón, llegamos como a puta amigo, no sé si quería saber esas cosas de ti, ¿cachai? O sí, bueno, anda que me las contís, pero no tengo las herramientas emocionales para lidiar con eso, ¿cachai? Es terapia, amigos. La cagó, weón. Notable. Escribir guión y hacer cine es terapia. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Yo creo que estamos súper bien ahí como para terminar. Sí, yo creo que quedamos súper bien, compadre. Quería dar una tarea nuevamente. Dale, póngale nomás. Voy a compartir en Twitter mañana. Bueno, mañana. Hoy es jueves, viernes, fin de semana, durante el día. No sé si un formulario en forma de documento por Google Drive o en una imagen, pero voy a compartir un formulario que incluye el motor de Sorkin. Entonces tenemos una casilla que dice nombre del personaje, una que dice debilidad, la mentira que ellos se cuentan a sí mismos, cuál es su deseo y cuál es su necesidad. Y un sumario de la relación, esta conversación moral que decíamos a grande rasgo, entre estos elementos, debilidad, deseo, necesidad, cómo se van comunicando y cómo, cuál es la resolución. Y también al final el último elemento es algo que este personaje diría. Yo les pediría que partan con un personaje que ustedes ya conozcan, alguien que sea que lo manejen con mucha maestría. Un personaje, por ejemplo, no sé, Voldemort o Frodo, no sé. Uno de sus personajes favoritos. Es mucho más fácil. Y luego este ejercicio lo pueden aplicar a personajes que ustedes están creando. Les recuerdo que el personaje también es una persona. Entonces, por eso quiero que hagan este ejercicio. Si se sienten valientes, pueden tuitear su versión de este formulario ya completo. Ah, maravilloso. Y los podemos ir conversando en la próxima iteración de este podcast. ¿En la próxima o en la subsiguiente? Ahí a medida que vayan llegando nos vamos comentando. Sí, interesante, sí. Porque podríamos tomar un break de personaje, hablar de otra cosa y después retomar con parte 2, yo creo. Sí, yo creo que da para parte 2. Porque hay igual hartos teóricos y quizás podemos aplicar los modelos a otros personajes. Y podemos empezar a ya hablar a cómo funcionan los antagonistas contra los protagonistas y viceversa. Sí, de hecho, qué buena. Hay mucha carne. Qué buena, porque generalmente en este podcast hablamos solamente de protagonistas, comillas, positivos. No. Y antagonistas hay distintos. Hay distintos tipos de antagonistas. Claro, la construcción es otra. De buenos antagonistas, la construcción es otra. Sí, podemos ir de antagonistas no humanos incluso, como hablamos de enfermedades como el cáncer de Walter White, claro. O de zombies, o como de dinosaurios, y ya hablando a antagonistas con más agencia, cuando son casi coprotagonistas los que están impidiendo la meta del otro y ninguno es malo, quizá. Esos son cuando ya se pone más interesante el asunto. Exactamente. Pero eso es lo que quería dejar de tarea. Como les digo, voy a compartir en el Twitter oficial del podcast de este show, que lo pueden encontrar como punto de giro pod, punto de giro POD, todo junto en Twitter. Ahí están atentos, denle un follow. Vamos a estar posteando esto. Lo voy a dejar como, ¿cómo le dicen al pinned tweet en español? El marcado o permanente. Tweet permanente, vamos a dejarlo arriba para que cuando visiten el perfil del podcast aparezca arriba. Maravilloso, maravilloso. ¿Algo más que decir, compadre? ¿Empezamos ya a despedirnos? No, la verdad, me pareció súper informativo, bacán enterarme del modelo de Sorkin, no lo conocía. Qué bacán. Sí, bacán. Así que bien, pues bien, me voy muy contento. Yo también me voy contento, ha sido una buena repasada de esta, que es bien, es harta teoría, pero puta que es indispensable. Sí, es necesaria sin duda. Bueno. Bueno, así ya. Que ya, pues, estamos. Ha sido un placer, como siempre, compadre. Sí, amigo, el placer siempre va a ser mío. ¿Twitter personal? Me encuentran en todas las redes como Campo AT. Excepto en PlayStation, que nunca hemos dicho cuál es, pero excepto en PlayStation. Excepto en PlayStation, claro. Lo mismo, pero en inglés. Y hay un guión por ahí. Y a mí me pueden encontrar como Mr. Leo Astudillo, todo junto, en Twitter. Y me pueden encontrar como iAstudillo, A-Y Astudillo, en Instagram. Eso sería. Y quería pedirle, para apoyar nuestro podcast, que si utilizan iTunes, le den un review al podcast. Eso nos ayuda bastante a agarrar tracción. Y también que nos den un seguimiento y vayan, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Como engage con la página de Twitter, con la cuenta de Twitter. Engage como... ¿Interactuar? Sí. Interactuar con las cosas de Twitter. Y también que vayan a. Que yo creo que la mayoría de la gente viene de Ovejas Mecánicas, pero la gente que no sabe, estamos en YouTube bajo el Rebaño Mecánico, una plataforma donde se habla de cultura pop, videojuegos, cine. Ovejas Mecánicas en YouTube va a salir este episodio en forma de video. Obviamente no nos van a poder ver, lamentablemente, a este par de guapos conductores. Nuestras bellas caras latinas. Pero lo podrán escuchar por YouTube y suscríbanse también al canal de Ovejas Mecánicas, que son unos grandes. Rob es el 33.33333% de ovejas. Bacán. Eso. Eso, chiquillos, cuídense harto. Cualquier cosa nos escriben, cualquier duda que tengan. Las ponen ahí si tienen, quieren que hablemos de algo. Por ejemplo, ya nos pusieron que hiciéramos uno sobre guiones de videojuegos, estamos estudiando para ello. Pero cualquier cosa nos escriben nomás, pues, cabrón. Sí, recomendaciones, lo que sea, incluso reviews, nos han dado una buena reseña en Twitter que infinitamente agradecido, Sí, muchas gracias. infinitamente. Muchas gracias. Esto es para ustedes, así que muchas gracias que lo estén, o sea, muy, muy agradecido que lo estén disfrutando. Y con eso los dejamos. Volveremos en 14 días más o menos. Volveremos en formato de fichas. Así es, como Alf. Cuídense, cabrón. Un abrazo y un beso para todos. Chao, chao.